Terrensis, ayer y hoy. Terrensis, ayer y hoy. Desde Buenos Aires, capital de un país bicontinental, por AM650 Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional, presentamos al programa líder del movimiento nacional. En un ofrecimiento de la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina. UTA, un gremio en crecimiento. Desde 1919, transportando a los argentinos, se complace en presentar a Miguel Ángel Terrensis y equipo. Bienvenidos al programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Terrensis, ayer y hoy. Ayer y hoy. Generando la información y la opinión. Ayer y hoy, la memoria del futuro. La memoria del futuro. Terrensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Terrensis, ayer. Buen día. Cuando en el mundo los banqueros y los financistas manejan el futuro y determinan la vida de las personas, es porque indudablemente el capitalismo ha ganado la batalla y porque entonces lo que prima a nivel universal es una teoría muy fácil de interpretar. El capitalismo propone que la persona valga por lo que acumuló, por lo que tiene, y no por lo que vale o por lo que es. Si lo ponemos en este ángulo de análisis, el peronismo pasaría a ser una utopía, porque Perón propone que el hombre vale por ser hombre y no por los bienes que pueda llegar a tener. Pero si vamos al principio y al final de la vida, donde uno nace desnudo y se va desnudo de este mundo, nace sin nada y se va sin nada, hablando del mundo material, el peronismo tendría vigencia absoluta, porque sería la verdad revelada, mientras lo otro sería nada más que una quimera. En este mundo de las ficciones, las sociedades se mueven de acuerdo a los intereses que cada quien pueda tener, y entonces se producen las guerras por decisión de negocios, por decisión de banqueros, por decisión de quienes tienen la gula de amontonar, aunque no les sirva para llevárselo cuando se mueren, todo aquello que otro ser humano produce, dejándolo a ese ser humano exprimido y ellos viviendo en la riqueza que ni siquiera terminan de gozar. ¿Cuánto más fácil sería la vida si se razonara desde el punto de vista que lo único cierto cuando nacemos es que nos morimos? Y a partir de allí, hiciéramos toda una filosofía para aprovechar los momentos y los minutos del tiempo que se determina que tenemos que estar en el planeta Tierra. Sin entrar en la discusión sobre cómo está compuesto el ser humano, entre materia y espíritu, entre alma y cuerpo que se ve, como usted quiera ponerlo, y aún aquellos que son nada más que materialistas, el ser humano tiene fecha de vencimiento. Es decir, nace y se muere con certeza y con seguridad. Y entonces, los seres humanos pueden quebrar. pero no puede quebrar un país que es a perpetuidad, aún en la pérdida de su propia soberanía. Es decir, uno puede perder la soberanía, puede no tener bandera, puede perder el idioma, puede ser ocupado, pero tiene un territorio, por lo general, físico y una frontera. De manera que no quiebran los países, quiebran los habitantes de los países. Y para apoderarse de un territorio rico, se necesita dos trabajos. El primero, conseguir el objetivo de dominar a ese pueblo, cualquiera que fuere, y el segundo, vencerlo por todas las medidas existentes, que van desde la depresión anímica hasta el levantar las manos porque el otro tiene más armas. Todo esto pasa en el mundo de la codicia. Y todo esto pasa en una lucha y en una pelea insólita, absurda, donde aquellos que aún dicen combatir al capitalismo se abrazan con toda la fuerza que tienen al capital. ¿Y qué es más importante? ¿El capital o los bienes que la naturaleza y aquel que es creyente que Dios nos dio? ¿O el dinero para comprar esos bienes? A ver, pongámoslo en un simple análisis imaginario. Si en un naufragio alguien tiene en una isla algo para comer y vivir, y uno de los náufragos llega y le dice: necesito vivir y tengo que comer y te doy $1,000,000 para que me des tu comida, y el otro le dice que no, porque no le importa tener dinero en una isla deshabitada, no se muere el que tiene la comida o el que tiene los bienes naturales, se muere el que tiene los papelitos pintados de verde, porque no puede comer. Sin embargo, han trastocado la cosa de tal forma que nos hacen creer que los países que somos ricos no tenemos salida y la solución la tienen ellos, los que tienen la gran imprenta que fabrican los papelitos de colores para comprarnos nuestras voluntades. Todo este introito es para que entendamos lo que nos está pasando como sociedad, donde sin que se le mueva un solo cabello, el gobierno de Macri dice ahora que todo lo que hicieron con las LEVAC no sirve. O sea, empapelaron la ciudad de Buenos Aires, la Argentina toda y el mundo, con letras, y ahora esas letras hay que rescatarlas, y entonces hoy se va a hacer una gran liquidación de las reservas, $500 millones, a los efectos de salir a recuperar esas LEVAC, que tienen un vencimiento hoy de $552,000 millones, que por supuesto no están para comprársela, no están para pagarse esa tasa, y entonces en la primera misión del Fondo Monetario Internacional le dicen: oiga, saquen esos papelitos que inventaron. Y Stusenegger, que ya venía prontuariado y sancionado jurídicamente en la época de Domingo Felipe Cavallo, Macri lo puso al frente del Banco Central y le dejaron hacer lo que hizo, un fenomenal endeudamiento de papelitos que nos lleva ahora a una situación donde quienes decían tener todo resuelto con el mejor gabinete de los últimos 50 años recurren al Fondo Monetario Internacional porque todo lo que plantearon se les cayó, y ahora salen a rescatar el invento de los papelitos. Todo esto tiene una lectura clara y fácil. Para el Fondo Monetario no le importa que un país emita nada, porque para eso están ellos. ¿Cómo van a emitir ustedes papelitos? Supongamos que las LEVAC fueran soberanas y que fuéramos un país inteligente y las supiéramos usar bien. Bueno, estaríamos emitiendo nosotros un dinero propio y no precisaríamos del fondo. Y entonces dicen: eso hay que voltearlo, se llame LEVAC o como se llame en cualquier parte del mundo. Ustedes tienen que regirse por la moneda que ganó la Segunda Guerra Mundial, la de Potsdam y Yalta. ¿Y cuál es? El dólar. ¿Y el dólar es la moneda de los Estados Unidos? No, no es la moneda de los Estados Unidos. Es la moneda de un grupo de banqueros que son los dueños de la Reserva Federal. Cada dólar que se imprime en esa gran imprenta de la Reserva Federal, el pueblo norteamericano paga un impuesto. Es decir, paga por ese dólar que circula. Y cuando terminó la Segunda Guerra, la libra esterlina, que estaba respaldada por oro, dejó de ser la moneda mundial y pasó a ser la moneda del que ganó la guerra. Y entonces, cuando el mundo se dividió y el bloque oriental, el comunismo, era no solamente la segunda potencia, sino que también tenía su propia economía, cometieron un grave error. Porque no se manejaban en rubros, se manejaban en dólares. Y cuando se manejaban con la moneda del enemigo, era lógico que iban a sucumbir. Y sucumbieron, desaparecieron. Entonces, este triunfo del capitalismo, que no es nada más ni nada menos que el triunfo de la usura y de los miserables usureros universales, pone a los países en riesgo de extinción, no como país, sino a sus habitantes, al ser humano, al que habita adentro, se llame Grecia, México, Turquía o Argentina, no importa. Y claro, cuanto más vale un país, a ese país más se le puede prestar porque más se lo puede endeudar para que más fácil pueda ser vencido. Ahora, claro, cuando un país tiene alguna capacidad intelectual o tiene alguna inteligencia, entonces hay que producirle además situaciones internas que pueden ser desde una guerra civil hasta crear una guerrilla o, de pronto, que pase lo que pasó en la Argentina. Nosotros tuvimos guerrilla, subversión, represión, desaparecidos, fusilados, bombardeados, corralito, corralón, inflación, peso ley, y cuanta cosa usted recuerde que nos pasó, según los años que uno tenga encima, y todavía estamos. Entonces aquí viene la otra lectura. Ojo, porque son un pueblo fuerte, porque a pesar de todo lo que le hicimos, no han sucumbido. Cuando en el gobierno anterior la presidenta dijo, hemos pagado compulsivamente 200 mil millones de dólares de intereses, cuando pensamos que nosotros decíamos en aquella época que ya se debían 400 mil millones de dólares y que hoy no se sabe la dimensión del endeudamiento, lo único que no ha hecho el argentino es detenerse a pensar. ¿Y saben una cosa? El único que se detuvo a pensar en la historia política del país parece haber sido Perón. Porque cuando se detuvo a pensar, descubrió que había que hacer un plan de posguerra, un primer plan quinquenal, un segundo plan quinquenal, un plan trienal cuando regresó, pero además planes que se cumplieron. Planificar significa detenerse a pensar. En la Argentina, que vivimos de la improvisación porque tenemos ese talento y esa capacidad, y lo atamos con alambre y seguimos, hemos vivido 200 años, salvo alguna excepción, en una constante improvisación que igual nos permitió seguir adelante. Entonces, primero, somos un pueblo fuerte porque no nos vencieron pese a todas esas cosas. A cualquier país del mundo normal, Alemania, Japón, a Estados Unidos, si usted quiere, que le pasara lo que nos pasó a nosotros, no existe más como un pueblo. Porque como están educados de una forma distinta, no saben trabajar en la adversidad como nosotros fuimos curtidos. Pero esto no fue gratis. Esto fue con división entre nosotros, con la instalación de la drogadicción, con la creación y el aumento de la pobreza en el país de la comida, con un desastre en la educación y en la cultura, con la ausencia del Estado en la salud, en la seguridad y en la educación, que son los tres pilares que no puede abandonar, porque nos necesitan vencidos, espiritualmente y materialmente. Y además, sin fuerzas armadas, por lo cual entran caminando y se posesionan de lo que les parece. ¿Y saben cuál es la guerra que viene? La que los propios banqueros, por más que tengan dinero, van a sucumbir si no lo resuelven. El agua dulce. Y la Argentina también tiene la reserva más importante del mundo de agua dulce. ¿Y saben cuál es la otra cosa? El oxígeno, imprescindible para el ser humano. Grandes extensiones, poco pobladas. Nosotros tenemos grandes extensiones, poco pobladas. ¿Y qué otra cosa puede estar necesitando? El combustible del futuro. ¿Cuál es? El litio. Nosotros también tenemos el litio. ¿Y qué creen ustedes que va a pasar si no nos detenemos a pensar? ¿Qué creen ustedes que va a ocurrir en lo inmediato o en lo mediato? En su propia vida, si está escuchando y es joven, o en la vida de sus nietos, aunque usted no lo vea. Van a venir por lo que precisan. Porque 1.500 millones de chinos reproduciéndose no pueden vivir en China. Tienen que usar otros lugares del planeta y ocuparlos. Porque no se puede permitir que países con tantas riquezas como el nuestro quieran ser independientes, quieran tener soberanía política y mucho menos independencia económica. Por eso hicieron dos golpes de Estado en los momentos en que se había cancelado la totalidad de la deuda externa en el 46, voltearon a Perón en el 55, y cuando se había empezado a bajar otra vez la deuda externa de 11.000 millones de la Revolución Argentina y de los gobiernos que habían venido post-55 a 5.600, a 6.000 millones, otro golpe en el 76. Entonces, si no nos detenemos a pensar, si no entendemos esto, si no nos damos cuenta de que esto no es casual porque no existe la casualidad, sino que es causa y efecto, y que además la tremenda capacidad de inculcarle a los ambiciosos argentinos que dirigen alguna cosa que el capitalismo es la forma de resolver la vida y entonces todos quieren acumular, y entonces se prestan a la acumulación individual creyendo que con eso la caja política puede resolver cosas y lo único que hace es complicar la vida de los que se prestan, el país lentamente va entrando en el juego, y ahora más aceleradamente, que necesitan los titiriteros, que nos manejan a distancia y que desde que España perdió la batalla en las colonias, Inglaterra lo quiso reemplazar y ahora tiene competencia. Son los chinos, son los yanquis y por supuesto los rusos que están al acecho y esperando. Si entendemos esto, a lo mejor vamos a comprender por qué hoy todos correrán como locos detrás de papeles pintados, todos correrán como locos detrás de letras que inventaron pero ahora ya no sirven más, y mientras tanto nos van a entretener con la corrupción. Otra de las cosas imprescindibles y necesarias para destruir una sociedad. ¿Y saben algo? Que no le echen más la culpa ni a la crisis mexicana en una época, ni a la crisis de Turquía ahora en esta época, ni a la crisis de Grecia antes. Las crisis que nosotros vivimos es por una tremenda incapacidad de algunos y por una gran voluntad de traicionar que tienen otros, en la creencia de que se van a llevar a mejor vida lo que le puedan quitar al ser humano, aunque sea su propio hermano argentino. Argentinos, piensen, razonen, analicen y se van a dar cuenta que el enemigo de la Argentina somos los propios argentinos, que no terminamos de entender lo que está pasando. Detenerse a pensar significa razonar. Nadie se va a llevar de este mundo nada más que el paso que ha tenido por la vida. No se llevan el dinero. El dinero es una excusa de los titiriteros para que los países ricos como el nuestro tengan gente pobre cuando 1.500 millones de personas podrían comer de la producción solamente del agro argentino. Si entendemos esto, si entendemos que tenemos el agua, que tenemos el oxígeno, que tenemos el litio, y si no reaccionamos a tiempo, se van a quedar con todo. El puntapié se da esta tarde con la misión del Fondo Monetario. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 6 de la mañana, 21 minutos, 10 grados, 9 la temperatura, la máxima de hoy llegará a 16 grados. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad, atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz, gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Vamos a meternos en el último partido del fútbol que se jugó ayer en Tucumán. Y a partir de allí, la tabla de posiciones jugada la primera fecha del campeonato. Enrique. Así es, en el día de ayer se completó parcialmente la primera fecha de la Superliga, teniendo en cuenta que aún falta que disputes el debuten en este campeonato Independiente y San Martín de Tucumán, partido que está postergado. Ayer Racing igualó 2-2 con Atlético Tucumán en el estadio del equipo decano de aquella provincia. Lisandro López a los 27 minutos del primer tiempo y a los 36 Bou de la misma etapa le daban la victoria parcial al equipo de Eduardo Coudet. En el segundo tiempo, a los 27 Acosta y a los 47 Barbona le daban la victoria entonces al le daban el empate entonces al equipo tucumano, que de esta manera rescató un punto muy importante allí en su estadio. La tabla de posiciones tras la primera fecha la encabezan Vélez, Boca, Gimnasia, Godoy Cruz, Central, Unión, con 3 unidades, son los equipos que ganaron: Atlético Tucumán, Defensa, Lanús, Racing, San Lorenzo, Tigre, Belgrano de Córdoba, Colón de Santa Fe, Huracán, Patronato, River, San Martín de San Juan 1, y sin unidades están Independiente y San Martín de Tucumán, que todavía tienen que debutar, Aldo Civi, Argentinos Juniors, Banfield, Estudiantes de la Plata, Talleres de Córdoba y Newell's Old Boys de Rosario. Y se dio un hecho insólito, porque 3 partidos que habían empezado ganando 2-0, el de Lanús, el de Tigre y el de Tucumán, se empataron, ¿no? Los 3 empataron, exacto. 2-2, ganaban, en el caso de Tigre ganaba 2-0 y le igualó San Lorenzo. En el caso de Lanús también ganaba 2-0 y en los últimos 10 minutos le igualó Defensa y Justicia. Y en el caso de ayer de Racing, ganaba 2-0 casi con comodidad. Lo podía haber inclusive ampliado, lo podía haber definido en el primer tiempo, pero no lo hizo y en el segundo se recuperó el equipo de Zielinski y llegó al empate y hasta pudo ser victoria, porque la última pelota del partido se perdió el gol de manera increíble Leandro Díaz, lo que hubiera sido una verdadera hazaña del equipo tucumano. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Bueno, ayer hubo un revuelo porque allanaron el mismo edificio donde tiene en el cuarto piso, en el quinto piso, Cristina Kirchner su departamento. En el cuarto y en el primero, 2 departamentos. La Policía Federal estuvo allí por orden de Bonadío. Departamentos que aparentemente pertenecen al hermano de Sousa, el socio de Cristóbal López, y que justamente Cristóbal López, uno de ellos los había alquilado, fueron con escáner para ver si había algo en las paredes. Bueno, estuvieron trabajando allí un rato largo y hubo un revuelo porque Cristina justo había salido un rato antes para ir a la sede de la Fundación Patria, y después llegó la policía al mismo edificio donde vive. Y entonces la gente no sabía muy bien qué pasaba, muchos curiosos en la puerta, medios de comunicación y demás, pero en definitiva fueron allanamientos en 2 departamentos que pertenecen al hermano del socio de Cristóbal López. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Qué si digo? A Miguel, y preocupado por todo este circo mediático que estamos viviendo, que aunque las causas están justificadas, el fiscal y el juez se mandan este allanamiento sin que el Congreso le haya dado la decisión de poder allanar. No, pero el allanamiento no fue en el domicilio de Cristina, fue en otro domicilio. Lo que pasa es que fue en el mismo edificio, ¿no? Pero que es uno de los departamentos que pertenecen supuestamente a Cristina, por no, lo tanto. No, pertenece al hermano de el socio de Cristóbal López. En los papeles, ahora, los vecinos decían que eran de los Kirchner, los dos departamentos, y que todo el edificio era de ellos y demás, pero en realidad los papeles figura como que pertenecen a Oscar de Sousa, hermano del socio Cristóbal López. Entonces con eso se cubre el juez. Dice, yo no allané a lo de Cristina, fui a allanar otra cosa, ¿no? Ajá, pero si no lo estaba habitando ella, porque si no se están jugando a que la cámara le termine fallando porque no hubo sorteo y se quede todo en la nada. ¿Querés que te dé un dato? Mira, van a viajar a Paraguay unos senadores radicales. Mañana se tiene que tratar el tema de los allanamientos. ¿Qué pasa si no tiene Cambiemos la cantidad de los votos de la totalidad de los senadores? No sale. Sí, no sale. Mañana sí. Lo veo. Para allanar los domicilios, que no tiene nada que ver con la pérdida de fuero. Mira, yo tengo la presentación que hizo el abogado de Cristina, que se llevó Cristina, pero que está presentado por el abogado de la expresidenta. Tengo completa la causa. Dice, el planteo de nulidad, presentación del doctor Carlos Alberto Veraldi, y arranca diciendo, señor juez, Carlos Alberto Veraldi, y da el quit, en mi carácter de abogado defensor de la doctora Cristina Fernández de Kirchner en la causa número 9008/2018, caratulada Fernández Cristina Elizabeth y otros sobre asociación ilícita, del registro del juzgado en lo criminal y correccional federal número 11, Secretaría 21, con domicilio constituido en Avenida Santa Fe, 1752, segundo piso A de esta ciudad, digo. Y ahí viene entonces el objeto, en el punto 1 dice que en los términos previstos por el artículo 166 y siguientes del ordenamiento del rito vengo a promover el presente planteo de nulidad. O sea que arranca ya con un pedido de nulidad. El punto 2 dice, asimismo por los fundamentos que serán brindados, peticiono que oportunamente se extraigan testimonio de las presentes actuaciones. Yo estoy leyendo el primer párrafo de cada uno de los puntos, ¿no? El número 3 dice, en virtud de la naturaleza de este planteo y de las consecuencias que habrán de desprenderse del mismo, a través de dos presentaciones independientes, habré de requerir la inmediata apartamiento tanto del fiscal como del magistrado que interviene en la causa. El punto 4 del objeto que presenta el abogado de Cristina, Corte Suprema de Justicia de la Nación, por vía de prevista en el artículo 14 de la ley 48, así como también ante organismos internacionales competentes en materia de derechos humanos. Bien, después se hace aclaraciones preliminares, hay una serie de disquisiciones, en un momento dado dice por cuarta vez a la imputación una presunta asociación ilícita, dicen que ya tiene otras tres causas, Cristina, por asociación ilícita, de las cuales gran parte de ellas cayeron en Bonadío. El planteo de nulidad dice que a partir de la asunción del ingeniero Mauricio Macri como presidente de la Nación, mi representada ha sido sometida a una múltiple persecución judicial a través de la cual se judicializan hechos que tienen que ver con la política económica adoptada durante su gabinete, etcétera, etcétera, y arranca con el tema de dólar al futuro. Nosotros dijimos en ese momento que eso era una barbaridad porque era una decisión de política económica que era absolutamente opinable, pero no se puede llevar a la justicia, porque sí se puede llevar a la justicia, por ejemplo, lo que van a hacer hoy, con ese mismo criterio, ¿no? Que van a sacar 500 millones de dólares de la reserva para sacarlo en el mercado. Bueno, o sea que no se puede judicializar decisiones políticas económicas. Que después está el otro caso, dice el mismo abogado, los sauces, causa 3.372 del 2016, trata nada más ni nada menos que de un expediente mellizo en el caso de Hotel Sur. Entonces dice que en los dos casos, casi en la misma denuncia, que en torno a las mismas cosas, por lo cual dice que no corresponde esto porque ya contestó sobre su inocencia en aquella. Bueno, son varias páginas, pero el cuestionamiento que hacen del juez y le pide que se aparte tiene que ver con puntos que se los voy a leer enseguida y que dice así. Primero, las pruebas, que es interesante esto, ¿no? A efectos de acreditar los extremos fáticos relatados, solicito que se practiquen las siguientes diligencias. Primero, se incorpore como prueba documental los recortes periodísticos que se acompañan a esta presentación. Segundo, se libre oficio al Tribunal Oral Criminal Federal número 2 a los efectos de que remita copia certificada del legajo número 13 formado en la causa 5048 del 2016 con motivo de la solicitud de readecuación de objeto procesal de dicho expediente. Tercero, se cita a prestar declaración testimonial a todos los periodistas que suscriben notas acompañadas como anexo número 1. Punto cuarto, se cita a prestar declaración testimonial al doctor Norberto Frontini a efectos de que deponga en relación a la asistencia profesional que brindara a Oscar Centeno, en particular el día en que fuera detenido en el marco de este proceso. Esto lo digo yo, cuando lo detienen, no lo dejan pasar al abogado defensor de Centeno, por lo cual dicen que ya con todo eso está viciado de nulidad porque lo transforman en testigo, digamos en arrepentido, pero no estaba el abogado defensor presente. El punto quinto, se invite a prestar declaración a Oscar Centeno a efectos de que de ser su voluntad exponga las condiciones en las que fue incorporado al programa previsto en la ley 27.304, que era del arrepentido. 6. Se invite a prestar declaración a los imputados que permanecen detenidos en autos y que no se han incorporado al programa referido, ello a efectos de que, de ser su voluntad, expongan las circunstancias del caso. En cuanto a las declaraciones indicadas en los últimos dos puntos, mi parte hará sugerir que se formulen una serie de preguntas sobre los hechos en cuestión, aportados oportunamente en los pliegos correspondientes. El punto 7. Se cite a prestar declaración testimonial al doctor Daniel Angelici, a efectos de que indique si ha tenido algún tipo de participación en la suspensión de tratativas que procedieron a la incorporación de Angelo Calcaterra al programa previsto en la ley 27.304. ¿Se acuerdan? Nosotros decíamos que cómo se había producido el tema. Bueno, acá lo está denunciando. Punto 8. Se cite a prestar declaración testimonial al presidente de la Nación, ingeniero Mauricio Macri, a los mismos fines indicados en el punto precedente. O sea, ¿qué participación tuvo Macri con el tema de Angelo Calcaterra y el que entró, salió y ni siquiera fue detenido? Noveno, se libre oficio a la Policía Federal de Argentina a efectos de que se obtengan los registros fílmicos de ingresos y egresos, las imágenes, los libros de ingresos y egresos, cualquiera de otras constancias que permita identificar a las personas que visitaron desde el 8 de enero del corriente año hasta el día de la fecha los siguientes lugares de primero, la residencia de Olivos, cita en Avenida Maipú 2100, Olivos, provincia de Buenos Aires. La sede del Poder Ejecutivo Nacional, Casa Rosada, cita en Balcarce 50, Capital Federal. La sede de la Agencia Federal de Inteligencia, cita en 25 de mayo 11, Capital Federal. La sede del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, cita en Sarmiento 329, Capital Federal. Y a todo evento, mi parte, se reserva el derecho de ampliar la diligencia de pruebas requeridas. Petitorio. Por todo lo expuesto a vuestra señoría, solicito, primero, se tenga por efectuado en tiempo y forma este planteo de nulidad. Segundo, se corra vista a todas las partes interesadas. Tercero, se practique la diligencia probatorias propuestas. Cuarto, se haga lugar a este planteo y en consecuencia se adopten las medidas procesales reclamadas. Y el punto quinto, todo evento que se tenga presente las reservas, a todo evento que se tenga presente las reservas efectuadas, proveen de conformidad, será justicia, y firma el abogado patrocinante de la expresidenta de la Nación. Es decir, hay un pedido de nulidad y se basa en que hay una animosidad del juez Bonadío personal contra Cristina, bueno, una serie de cuestiones documentales que esta mañana, muy preocupado, el diario Clarín salió a contestarle los puntos como si fuera el abogado defensor del juez, ¿no? Una cosa que llamó la atención. Bueno, tenemos, son 14 hojas o más, una, dos, tres, perdone que cuente al aire, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, 14 hojas, la denuncia presentada ayer por Cristina Fernández, cuando no permitió preguntas, presentó tres escritos que están resumidos en esto, que es la presentación de su abogado defensor, repetimos, el planteo de nulidad presentada por el doctor Carlos Alberto Veraldi. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Y entre las cosas que dice Diego, es la que sostenía este programa acerca de que cuando apareció el tema famoso de la denuncia, se tenía que buscar el juez de turno o sortear la causa. No se hizo ninguna de las dos cosas y se lo llevó Bonadío, ¿no? Sí, y eso es eso va a complicar también un poco la causa cuando avance más. Es que no sea cuestión de que después de mucho tiempo digan que tiene vicio de origen y quedó todo en cero, ¿no? Claro, que quede todo en la nada cuando tienen un montón de arrepentidos, un montón de personas que... los arrepentidos tratan de salvar el cogote, porque estos muchachos, estos empresarios, vienen haciendo negocios del 55 a la fecha. Siempre, sí. Lo han hecho siempre, no es de ahora esto... Han hecho este trabajo de la sobrefacturación desde la época de los gobiernos militares y después de los pseudo gobiernos democráticos de los últimos 35 años. Bueno, te aclaro que hoy se va a presentar también como arrepentido Juan José Chediak, que es un expresidente de la Cámara de la Construcción. O sea, y también ahora dice que Costa, que es un legislador de Santa Cruz, radical, que tenga Cambiemos, dice que el secretario de Devido también quiere presentarse como arrepentido y que fue aparentemente el que dijo que se traían dólares, se llevaban dólares. Y se presentó Uberti, que también pide ser reconsiderado como arrepentido. Uberti era el que manejaba lo que se llamaba la embajada paralela en Venezuela, por lo cual hay todo un escándalo donde ahí está Techín también de por medio. Así que, la verdad, yo creo que cuando avance todo, se siga tirando de la cuerda, es muy probable que después, por falla de origen, digan, bueno, quedan todos los empresarios, los políticos, todos, como cosa jugada, pero con vicio de nulidad, se suspende la causa y empezamos de vuelta, y entonces la sociedad argentina tendrá otra vez un golpe en la nuca, ¿no? Y sí, pues es muy posible. Además, estos muchachos no están cumpliendo con las promesas que le hicieron al fondo, hoy viene el fondo, están largando 500 millones para tratar de parar la subida del dólar. Es todo un mare magnum imposible de comprender el grueso de la población, que están como estamos como el pato fuera del agua, ¿no? Con toda esta situación. Con relación a los departamentos que llenaron, mira, en el 2014 lo compró, así figuran los papeles por lo menos, el hermano de Sousa, Oscar. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, Secretario General. 6 de la mañana, 40 minutos, 10 grados 9 la temperatura. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Sí, quién es? está? Hola, señor de Renzi. No, así no se puede poner al aire, ¿no? Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Cuando ustedes llaman, traten de bajar la radio porque se acopla. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Buen día, Augusto. Otra cosa que pidió la señora Cristina y nunca le fue otorgado es, ella pidió que se hiciera una auditoría de toda la obra pública realizada, pero no desde los 12 años de kirchnerismo, de antes también. O sea, habría que arrancar de la última dictadura militar. Lo presentaron también en esto, que es muy largo, por eso no lo leí completo, lo presentaron también diciendo de que hicieron caso omiso y que no le llevaron el apunte cuando pidió eso. O sea que realmente no se quiere determinar que hay una carterización de la obra pública que viene ya de herencia de la dictadura militar. Pero no tenga duda de que esto viene muy viejo. Ahora, una cosa no quita la otra. Es decir, si hubo o no hubo cosas que no corresponden a la ley, bueno, hay que determinarlo. Pero lo cierto es que también hay una mezcla de intenciones políticas de los que defienden a Cristina y de los que atacan a Cristina, y a su vez una gran duda, un signo interrogante sobre la justicia, porque nadie cree, no en esta, en este juez, no, nadie cree en general en la justicia. Exactamente, pero yo le digo una cosa. Siempre que se fue a buscar, ahora ayer hicieron la puesta en escena de ir con Massa a romper paredes, ¿usted se piensa que si hubieran robado tendrían la guita materialmente metida dentro de las paredes? No, pero fueron con un escáner. Con el escáner se sabe si hay algo ahí. No, pero también hubo un cronista que dijo que había más datos. No. Bueno, los saludo. Pero es ridículo lo que están haciendo. Porque los chorros de verdad no los quieren agarrar. Hasta luego. ¿Quién está? ¿Quién es? Sí, buen día, señor de Renzi. Habla Marta, de 3 de febrero. Por favor, cuando pueda, trate de comentar el artículo 29 de la Constitución Nacional, que prácticamente no he sentido que nadie lo comentara. Bueno, muchísimas gracias. Chao, señora. Felicito, adiós. ¿Sí, quién es? Carlos de la Plata, de Resis. Recién lo que decía Augusto, sí, yo en el año, creo que era 79, me llegaba una revista donde Estados Unidos vio esos canales que hacen todo de cemento, donde se corren los autos de la policía y demás. Bueno, uno de esos estaba en la revista, había salido con 2 caminos y todos los puentes. Y todos los puentes, 600 kilómetros, así que se imagina los puentes, ¿no? $1.5 millones el kilómetro. En ese momento se me ocurrió preguntarle al ministerio cuánto salía un caño de 3 metros de diámetro, que con respecto a esa obra debería ser la cuarta parte. $3 millones el kilómetro. Es decir, esto viene añejo. Lo que hace falta, no a la Argentina solamente, sino al mundo, es cambiar el sistema económico. Nosotros, ¿por qué nos combaten? Porque Perón dijo que lo único que sirve es el trabajo. Y yo los desafío con un estetoscopio a todos los capitalistas a que le tomen las pulsaciones a cualquier billete, porque el billete no tiene que trabajar, porque no existe, no vive. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los vivos asustan a la gente y hacen que la gente piense que la plata puede trabajar. La gente cree que el trabajo no vale y que vale el billete pintado. Entonces, bueno, es lo que trato de decir hace muchos años, y yo no sé si a la sociedad, cuando uno se lo cuenta, la termina de entender. Porque al otro día hay que salir y comprar un kilo de manzana con plata, ¿no? No lo entienden. ¿Me deja pasarle un datito? Hágame un punto ahí, así atiendo a otros. Bueno. Hasta luego. ¿Quién es? Juan de Liniers, de Renzi. ¿Cómo esto de que van a tener una oficina acá en nuestro país, de Renzi, el FMI? ¿Van a qué? ¿Una oficina? La oficina la tienen. La oficina, en realidad, sí, la tuvieron siempre. Después, cuando se canceló la deuda, la levantaron. Hacía 14 años que la habían levantado. Sí. Y la volvieron a abrir. Pero siempre, por lo general, siempre han tenido oficina. Aquí es una oficina de monitoreo, porque somos socios del fondo. Desde el año 56, cuando somos socios, siempre hubo una oficina. De Renzi, pero es una oficina que uno... No, es una oficina del Fondo Monetario Internacional. Ahora, ¿qué función tiene esa oficina? La de manejar la parte burocrática, pero los que de verdad hacen la inspección son los que llegan, como llegaron ahora, que lo maneja un italiano, un equipo diferente. Bueno, saludo. En Rosario, 5 tiros contra una fiscalía. Hoy en la audiencia, para revisar las condenas de los monos, vienen haciendo toda clase de ataques, donde el estado narco que se vive en Rosario es muy grave, que se vive en general en toda la provincia de Santa Fe. Para que no me pase de largo, porque si no, la señora que pidió el artículo 29 de la Constitución, ante los llamados no pude aclarar. Claro, es un artículo que los diputados y los senadores no lo leen nunca, porque si lo leyeran no harían las cosas que hacen, ¿no? Este artículo, digamos, viene de la Constitución de 1853, ¿no? Y es el artículo 29 que dice que el Congreso no puede conceder al Ejecutivo Nacional ni a las provinciales facultades propias. Por eso nosotros cuando decimos que hace mucho tiempo que vivimos una democracia fraudulenta es porque los propios diputados y senadores se cercenaron a sí mismos cuando permiten, vía Ejecutivo, ante los ministros de Economía, ahora los jefes de gabinete, la modificación de presupuesto. O cuando permiten el endeudamiento, que es solamente patrimonio del Congreso. Ese artículo jamás lo deben leer los senadores y los diputados. 647. ¿Quién es? ¿Hola? ¿Quién es? ¿Me escucha? Alberto de Morón. Mire, yo soy muy sugestivo. Esto me huele mal. Está bien, no es prueba. No es ninguna prueba los dos departamentos agregados al departamento de Cristina. Pero es muy sintomático para demostrar de que por qué tenía tantos departamentos pegados y da la impresión, no es prueba lo que yo digo, da la impresión de que eso se utilizó para algo raro. Da la impresión. Gracias, señor. ¿Quién es? Buenos días, de Renzi. Pablo le habla, de Devoto. ¿Cómo está usted? Usted apúrese porque le van a ocupar el lugar. Bueno, en primer lugar le quiero hablar de las famosas fotocopias, esas que no están ni autenticadas ni nada, o sea, no sirven para nada. No entiendo cómo le dan tanta importancia a eso, ¿no? Si los originales no existen, porque se pueden las fotocopias hasta adulterar y fotocopiarlas una arriba de la otra. No, de cualquier manera no pasa por ahí porque usaron justamente al sargento de la Policía Federal, que fue el que supuestamente sacó la fotocopia, como testigo para decir que efectivamente eran esa, el propio chofer que dijo, sí, esto es lo que yo hice, esta es mi letra, y usaron entonces eso para darle, digamos, sentido de verdad. Ahora, entre el cuestionamiento que hace esta presentación de defensa de Cristina, también está el cuestionamiento de que se hizo a través de un hurto, es decir, que el chofer, que supuestamente escribió el cuaderno, lo dejó en una caja cerrada y que esa caja cerrada fue violentada por el sargento de la policía, que a su vez se lo llevó al Diario de la Nación. Es todo muy complejo, muy extraño. Pero no importa, más allá de eso, digamos, si después usted chequea las cosas que ahí se publican y son ciertas, bueno, ahora también, ¿quiénes son los que pueden tener fecha, hora y todo eso? Alguien que hizo un seguimiento, y ese seguimiento, en época del gobierno de Cristina, si lo hacía la inteligencia, puede ser que... Vamos a imaginar que lo hicieron los servicios, ¿cierto? Entonces, los servicios en la época de Cristina, ¿qué hicieron? Siguieron en actividad hasta el día de ahora y que digan, miren, tenemos esto del gobierno anterior, digo yo. Sí, y también usaron una pobre señora que su intelecto no es muy alto. Sí, bueno, pero eso no importa porque... Es raro. No, ¿sabe por qué no importa nada todo esto? Porque lo que aparece aquí es la enorme cantidad de empresarios que dicen, sí, mire, yo fui, pero vengo a pedir perdón, mire, yo soy arrepentido. Quiere decir que está todo muy sucio, ¿se da cuenta? Sí. Porque sí, si no, sí, si esto sí. no tuviera un mínimo viso de realidad, la gente se queda en su casa, no se molesta ni. La verdad que sí, me da mucha pena este país de Renzi, mucha pena. No, a mí me da mucha pena como somos nosotros. Ah, por supuesto, los que están adentro, por supuesto. Adiós. Chao. ¿Quién es? Buen día, señor de Renzi. Habla Fermín de Montegrande. Bueno, nosotros nuevamente los argentinos tenemos que tomar las calles para sacar a este gobierno, jueces, periodistas, CGT y parte de la oposición. Son sicarios al servicio de Macri, obreros, estudiantes, campesinos y científicos. Juntos ganemos las calles y salvemos el país. Buenos días, muchas gracias. ¿Quién está? Miguel. Señor. Buen día, Víctor de Núñez. ¿Va a salir usted a la calle con el señor anterior o no? Salgo, de vez en cuando salgo. Miguel, el árbol nos sigue tapando el bosque. Usted fíjese que arrancamos con un tema y se enganchan con lo otro. Claro. Pero no tiene la culpa la gente. La gente está bombardeada todo el día como si la única noticia fuera esta. Miguel, yo hablo de su editorial y yo pregunto si los argentinos estamos conscientes, si se enseña o nos enseñaron en la escuela que Argentina tiene 2.700.000 kilómetros cuadrados, el octavo país más grande del mundo, encima con una de las densidades más bajas del mundo, 14,4 por habitante. ¿Lo puedo corregir? Sí. No es el octavo. Si usted no cuenta la Antártida, sí. 1-0. Pero como yo cuento la Antártida, sí, señor. Es el más grande de la Tierra. Sí, señor. Tenemos 27 millones de reservas de barriles de petróleo. Lo voy a cansar hasta que me corte. En un corredor de 3.500 kilómetros cuadrados de la cordillera tenemos oro, plata, zinc, antimonio, magnesio, litio, platino. Bueno, le voy a contar algo. Mire, en el año 72 se hizo un relevamiento aéreo del macizo andino. Sí, señor. La NUS era el presidente de la República. Entonces le dijeron, bueno, toda esta zona es zona de reserva. ¿Cómo de reserva? Sí, sí. Los minerales se van a sacar cuando se precise. Por ahora seguimos en el África, pero ya vamos a llegar a sacarlos aquí. Porque el anuncio quería que viniera la explotación minera para ver si había algún desarrollo. Bueno, la síntesis, ¿cuál fue? El anuncio tenía conexiones con la Unión Soviética. Entonces, habló con los rusos, pero dice, no, es esa zona de protección norteamericana, no podemos meter ahí. Síntesis de esto. Aquel relevamiento del año 72 lo están explotando, mire cuánto pasó, ahora. Y lo primero que hace Macri es sacar los impuestos a la minera. Lo explotan seis empresas extranjeras. Ahora, ¿usted cree que Macri sabe esto? No, Macri lo hace porque en el momento que hace esto está jugando una situación donde él cree que eso es lo que corresponde, él cree que tener mucho dinero es más importante que tener una felicidad del pueblo. Es decir, a ver, ¿usted alguna vez pensó que los que llegan a la Casa de Gobierno se quieren ir mal? No, ninguno se quiere suicidar. Bueno, sin embargo, se van todos mal. Entonces, ese sillón eléctrico de Rivadavia, que hasta el nombre hay que cambiarle, me parece que tiene algo que ver con lo que nos pasa a nosotros como sociedad, porque creemos que los presidentes son los dueños de la Argentina. Usted fíjese que una persona protesta y dice, quiero que el presidente me arregle esto, no dice el intendente, no dice el gobernador, dice el presidente. Porque ese sin sentido presidencialista viene de la época de los caudillos. Es decir, uno que resuelva el problema de todos. Eso nos ha dado una tremenda comodidad, ¿no? Como hemos tenido algunos que resolvieron los problemas de todos, creemos que se puede hacer siempre. ¿Me deja que recuerde otra cosa? Mire, el catálogo ictícola del año 35, en ese catálogo se detectaron 261 especies ictícolas de la riqueza del petróleo, de la riqueza del mar. Solo está desarrollado el 35%. ¿Cuántos barcos la patrullan? 6. Somos el primer productor de semillas oleaginosas. Tenemos 32 millones de hectáreas sembradas. Tenemos 75 millones de cabezas de ganado. Tenemos 3.160 kilómetros de vía navegable. 4 estaciones de temperatura. 3 reservorios de agua, o 4. Pero ¿sabe qué tenemos? Perdón, sin contar con una destrucción sistemática de las Fuerzas Armadas. ¿Usted sabe qué es una colonia? Sí, señor. ¿Qué es? Una colonia es dominación de un país por un país central y extranjero. ¿Y usted sabe qué es una factoría? Sí, ¿cómo no voy a saber? Un complejo, industrial que tiene un conglomerado comercial situado en una colonia. Claro, pero ¿sabe qué tenemos además de la riqueza? Tenía que haber un pero. Tenemos un conglomerado social de una gran diversidad, producto de dos grandes corrientes inmigratorias, que no todos tenemos los mismos intereses, Miguel. Eso lo tenemos que asumir. Es durísimo lo que acabo de decir. Lo tenemos que asumir, Miguel. Tenemos mentalidad de colectividad. ¿Tenemos? Mentalidad de colectividad. No, claro, bueno, pero a ver, no importa que no tengamos los mismos intereses, porque justamente patria, que viene de la construcción de patrimonio. Si yo reniego a mi patria, reniego a mi patrimonio. Entonces, estoy casi, diría, venciendo mi propia existencia. Entonces la gente no se da cuenta de eso, ¿no? Miguel, sigo diciendo que hay dos secretos: la militancia y, mal que les pese a muchos, la juventud, Miguel. No, no es que le pesa mucho. Lo que ocurre es que, por más que se diga, la juventud no vuelve. Hay una juventud que es un estado anímico, pero hay una juventud práctica, que es la física. Ahora, esa juventud práctica física hoy no tiene, en la intelectualidad de esos jóvenes, no tiene la información, porque está todo tergiversado. Y además ingresan en el mundo de la cibernética y encuentran verdades y mentiras rolete, ¿no? Pero ¿para qué estamos nosotros, los viejos canosos? Para nada, porque no nos escuchan. A algunos nos escuchan, Miguel. Los saludo. Gracias. ¿Quién está? ¿Quién es? Hola, sí, Juan Carlos de Florida. Un poquito más alto, hable. Juan Carlos de Florida, tengo 60 sí. años, me presento, no había llamado nunca. Lo que quiero decir es lo siguiente: cuando alguien quiere borrar de la historia a patriotas como Perón o como San Martín, sucedió en el gobierno anterior, y tienen un votante como Franco Macri, los demás podemos sacar conclusiones. Hace 50 años que vienen robando y son los mismos. Es decir, lo que nos está pasando ahora nos pasó en el gobierno anterior también. El principal votante, cuando le preguntaron al señor Franco Macri por quién votaba, y dijo a Cristina en primer lugar, y bueno, lo demás y queda por verse, ¿no? No hay muchas conclusiones que sacar. Los saludo. Un gusto. ¿Quién está? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, en cuanto a la introducción que hizo hoy, es invalorable. Como todo, casi todos los días. Va, obviamente, porque son unos dos pocos programas que dicen una realidad, verdadera realidad que nos toca vivir. Bueno, en cuanto a la educación y a la cultura, es calamitoso en cuanto el momento que vivimos. Pero yo ya lo he dicho, y esto lo digo con conocimiento porque yo lo he participado. Acá lo que se trata es hacer depredar la cultura y la educación. Por eso tenemos una juventud perdida totalmente. ¿Por qué? Porque no tienen una formación y una educación desde el hogar. Es porque donde se empieza. Y en cuanto culturalmente hablando, desastroso. Es desastroso lo que se vive. ¿Pero por qué? Porque esto está todo pensado ya. Porque cuando una sociedad más ignorante es, mejor se lo maneja. Digan lo que digan. Esa es la verdadera realidad. Hay muchos que dicen, sí, esto, el otro y este otro. ¿Pero por qué? Porque tocan de oído y tararean, como yo siempre digo lo mismo. Pero para colmo tararean mal, porque hay muchos que tararean bien. Pero lamentablemente, todo tiene que ver una cosa con la otra, lamentable. Gracias, buenos días. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Mientras nos entretienen con los cuadernos, la libreta de almacenero donde Poca de Domingo, Felipe Caballo, la deuda externa argentina, parece que está en algún cajón de Luis Caputo. Hoy van a sacar de las reservas 500 millones de dólares a los efectos de tranquilizar a los que compraron las letras con usura increíble que puso el mismo gobierno cuando Stuzenegger, el que mandó todo el oro argentino al Banco de Londres antes de irse, hizo de las suyas y lo aplaudía todo el gobierno amarillo. Es la hora 7 en el territorio nacional. Hoy disfrazan las cosas diciendo que habrá medidas del Banco Central para frenar la suba que ellos inventaron con el gran show de las letras. En 2 años y medio, el gobierno que venía a resolver todo con el mejor gabinete de los últimos 50 años, endeudó a la Argentina en 200 mil millones de dólares más. El pronóstico dice, mejorando con nubosidad en disminución, vientos moderados a regulares del sudoeste con ráfagas. La máxima será de 16 grados. Llega la información de las Malvinas ocupadas por los británicos. La temperatura en Malvinas, 5 grados. La máxima llegará a 8. Está parcialmente nublado y hay vientos fuertes. En la capital argentina, 10 grados 9 décimas. Cristina Fernández de Kirchner presentó un escrito ante Bonadío y pidió la nulidad de la causa. En los cuadernos aparece vinculado con negociados en el ministerio que manejaba Devido un intendente radical. Pertenece a la cuarta sección electoral y fue el responsable del municipio donde se hicieron negocios y faltó dinero. La información habla que Walter Batisteta, que quedó en la mira cuando fue intendente de 9 de julio, es que en los cuadernos que llegaron a la cuarta sesión electoral, más precisamente a 9 de julio, y de esa manera la gestión del exintendente radical Walter Batistella quedó en el ojo de la tormenta, ya que durante su administración la coordinó el Ministerio de Planificación Federal que condujo Julio Devido, y parte del dinero obtenido aparece en cheques en la financiera Centenario, señalada en los cuadernos K como el lugar donde se recaudaba el dinero de la obra pública. Según el actual presidente de la misma cooperativa, Matías Locino, en los años 2014 se reunió con Roberto Barata, el número 2 de Devido, y en el cual sugirió que la forma que formara parte de dicho plan, el radical aceptó y finalmente desaparecieron 21 millones de pesos. 7 de la mañana y 3 minutos. Según la UCA, en el conurbano los más chiquitos son los afectados por la crisis. Uno de cada 3 menores tiene insatisfechas sus necesidades básicas. El estudio realizado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica da datos impactantes. Uno de cada 3 chicos del conurbano bonaerense tiene insatisfechos sus necesidades básicas, es decir, no van a la escuela, o que sus allegados se presentan deficiencias sanitarias, o que su familia vive en condiciones precarias y de hacinamiento. A este número debe sumarse que el 54.2% de los niños y niñas adolescentes de 0 a 17 años viven en la pobreza, entre los cuales 13.1% vive en la indigencia. Así se desprende del estudio que realizó en los 30 partidos del Gran Buenos Aires que gobernara Daniel Scioli y ahora María Eugenia Vidal, sin que Cristina Fernández ni mucho menos Mauricio Macri hayan resuelto la crisis. El pronóstico en la base Vicecomodoro Marambio dice que hay 12 grados bajo cero, cielo algo parcialmente nublado, vientos leves a moderados del sudeste, visibilidad buena. La máxima 4 bajo cero. En la base Esperanza, 5 grados bajo cero, llegará la máxima a 0 grados, cielo parcialmente nublado. Base Carlini para un país bioceánico y bicontinental, 3 grados bajo cero, la máxima 0 centígrados, cielo parcialmente nublado. Base Belgrano 2, mañana con nubosidad variable, vientos moderados a regulares del sudeste, con ráfagas, baja sensación térmica, temperatura 20 grados bajo cero, la máxima 10 bajo cero. Base Orcadas, 4 grados bajo cero, la temperatura actual, la máxima será de 0 centígrados. Mañana con cielo nublado, probabilidad de neblinas y nevadas. Base San Martín, mañana con nubosidad, vientos moderados y variables rotando al este. La temperatura en la base San Martín ahora, 7 grados bajo cero, la máxima 2 bajo cero. 5 minutos pasan de las 7 de la mañana, 10 grados 9 la temperatura en la ciudad capital de la Argentina, país bicontinental, con un territorio no americano, donde hay argentinos que no son americanos, que nacieron en la Antártida. La página deportiva. Y los dos clásicos rivales, tanto Huracán como San Lorenzo, con problemas, con la posibilidad de sufrir sanciones. En este caso, por parte de Huracán, sería sacado de su estadio para el partido de Boca por la tercera fecha de la Superliga, ya que precisamente esta entidad le envió una advertencia al club de Parque Patricios por la muy mala presentación del campo de juego que hizo en el partido debut frente a River el domingo anterior. Más allá de que las explicaciones del conjunto de Parque Patricios fueron que nunca pudo recuperar el estadio tras los 7 recitales que dio la renga en el mismo en el año 2017, Huracán va a ser el primer equipo que va a sentar precedente y va a sufrir una sanción económica y además va a ser quitado del estadio. El primer club que va a ser sancionado económicamente y además va a tener que salir de su estadio si se concreta la sanción que pretende darle la Superliga. Y además San Lorenzo, que fue recibido con un clima de verdadera violencia allí en Chile, disputa mañana por la Copa Sudamericana el partido de vuelta ante el Deportes Temuco de aquel país. Se ha apoderado justamente el micro donde viajaba el plantel de San Lorenzo de Almagro. Ahora Marcelo Salas viajó en el día de ayer a Asunción del Paraguay para presentarse ante la Conmebol y tratar de revertir el fallo que le daba por perdido el partido que ganó en el estadio de San Lorenzo, el partido de ida por 2-1, ya que el Tribunal de Disciplina de Conmebol se lo dio por perdido por 3-0 por la mala inclusión del jugador Jonathan Requena, que ya había estado actuando en Defensa y Justicia, fue parte del equipo de Florencio Varela, por lo tanto no podía ser inscripto por otra entidad. Marcelo Salas confía que pueda revertir en el día de hoy ese fallo y que recupere los puntos que había ganado en la cancha en el partido de ida frente a San Lorenzo de Almagro. 7 de la mañana, 8 minutos, 10 grados 3 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. El gasista de la Escuela de Moreno fue detenido y acusado de asesinato. Aparentemente tenía una matrícula que lo habilitaba a manejar el gas en casas particulares, pero no en establecimientos públicos. Lo cierto es que está detenido y lo acusan de asesinato, por lo cual se complica absolutamente la vida del gasista. 7 de la mañana, 8 minutos. Juan José Chedic, expresidente de la Cámara de la Construcción, otro de los arrepentidos, también Uberti, que estaba prófugo, se presentó diciendo que quería ser considerado arrepentido. El único prófugo que es Tomás, ayer le allanaron en Misiones el departamento que figuraba a su nombre por parte de una delegación de la Policía Federal. Desde la ciudad de Buenos Aires, para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y hoy. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Diego. El 14 de agosto de 1954, el general Perón viaja a Paraguay para homenajear al pueblo paraguayo y restañar las heridas dejadas por la cipaya guerra de la Triple Alianza. Perón le devuelve al Paraguay los trofeos de la guerra de la triple infamia, que fue una contienda que significó una catástrofe para los paraguayos, que había tenido terribles consecuencias en cuanto a su desarrollo, y el general Perón sentía que si no reparaba esta afrenta y no se hacía un histórico reconocimiento al heroico pueblo paraguayo, cualquier política de confraternidad era imposible. El 14 de agosto de 1954, Perón partió desde el Aeroparque Metropolitano en un Douglas DC-4, acompañado por el canciller Jerónimo Remorino y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Aloé, y aterrizaron en Clorinda, provincia de Formosa. Desde allí cruzaron el río Paraguay en el rastreador Murature y fueron recibidos en el Palacio de Gobierno de Paraguay. Por la noche hubo una recepción organizada en el Palacio de Gobierno y el general dijo en la oportunidad: nosotros somos hombres humildes, ungidos solamente por la dignidad que caracteriza a los humildes. Por eso comprendemos al Paraguay, por eso sentimos como el Paraguay y por eso pensamos como el Paraguay. Al día siguiente depositó una ofrenda floral en el Panteón de los Héroes y se dirigió al puerto en donde se fueron desembarcando los trofeos que había tomado el ejército argentino en esa guerra. Desde allí partió la comitiva encabezada por los dos presidentes, el de la Argentina y el de Paraguay, seguido por dos carros blindados que contenían los trofeos y escoltados por una guardia de los granaderos del general San Martín y por tropas del regimiento de acá Carayá. Y Perón dijo en esa oportunidad: vengo personalmente a cumplir con el sagrado mandato encomendado por el pueblo argentino de hacer entrega de las reliquias que esperamos sellen para siempre una inquebrantable hermandad entre nuestro pueblo y nuestros países. El pueblo paraguayo colmaba las calles de la ciudad viviendo esa jornada de reparación histórica frente a los ojos del mundo gritando: Perón paraguayo. Por decreto se le impuso al general Perón el grado de general de división honoris causa del ejército del Paraguay. En esa justa devolución de trofeos, banderas, cañones y bayonetas, Perón expresó su decisión de llevar a la práctica su tercera posición contra los imperialismos y por la paz y la amistad entre los pueblos hermanos de Latinoamérica. El presidente de los argentinos reforzaba con este hecho su idea de la unión de los pueblos latinoamericanos para el logro de la patria grande que habían soñado San Martín y Bolívar y que Perón lo tomaba como bandera propia. Bueno, además de eso, lo más importante era que dejaba pagando la historia de Mitre, ¿no? Sí, Mitre, Mitre y Sarmiento. Responsable junto con los brasileros de destrozar a uno de los países que apuntaba a ser potencia. Vos sabés que Paraguay en aquel momento, en la guerra esa, lo destrozaron, por eso le mataron una cantidad enorme de hombres, y por eso en el Paraguay a veces se acepta que un hombre tenga más de una mujer, porque faltaron hombres durante mucho tiempo en Paraguay. Iba camino a Asunción a ser en la capital de una potencia, y lo destruyeron. Mataron a la mayoría de los hombres en esa guerra, prácticamente no quedaron hombres, quedaron ancianos y niños, y encima era el país más adelantado, tenía telégrafo, ferrocarril, cosa que nosotros acá no teníamos todavía. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de guincheros y maquinistas de grúas móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Dos días después de la independencia, porque así hay que considerar a la defensa y la reconquista de Buenos Aires, en 1806, cuando Santiago de Liniers se siente seguro, es proclamado gobernador militar de Buenos Aires. O sea que un día como hoy, de 1806, a dos días después de la Reconquista, se considera al responsable del ejército, que está, era fundacional, a Santiago de Liniers. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Un día como hoy del año 2003, se produce un hecho histórico porque uno de los dos que son detenidos era la primera vez que iba preso en su vida. Gobernaba Kirchner y detienen a Roberto Cirilo Perdía, la primera vez que iba preso en toda su vida, y Fernando Vaca Narvaja, que sí ya había estado preso y se había escapado de Trelew y había estado en el exterior preso y demás. El caso de Perdía, uno de los comandantes de Montonero, es notable porque en realidad nunca había sido detenido en todo el tiempo, es decir, durante la guerrilla, durante el proceso, y se lo detiene por una una causa ya vieja que se, de un juzgado de San Martín, y terminan detenidos por un tiempo, después quedan en libertad, tanto Perdía como Vaca Narvaja. Pero el hecho histórico era que por primera vez va preso Perdía durante el gobierno de Néstor Kirchner. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Sí, Diego. Hoy cumple años el Rally Barrio Nuevo. Nació el 14 de agosto del 72 en Frías, provincia de Santiago del Estero. Músico, cantante y compositor. En el 90 se radicó en Córdoba y estudió guitarra en la Academia La Colmena, y empezó a mezclar los estilos folclóricos con ritmo moderno. En el 91 el cantautor Jacinto Piedra lo invitó para que participara en el encuentro de músicos santiagueños junto a Don Sisto Palavecino y los Manceros Santiagueños, y participó el rally como invitado de Peteco Carabajal en el espectáculo. Grabó su primer disco, El Principio del Final, con temas de su autoría. Y esos trabajos fueron invitados, entre otros, Peteco Carvajal, Víctor Heredia y el dúo Coplanacu. En el 90 comenzó a trabajar junto a León Gieco en la preproducción de su segundo disco, Circo Criollo, que terminó de grabar en el año 2000. En febrero del 2001 ganó la Gaviota de Plata a la mejor canción en el Festival Internacional de la Canción en Viña del Mar, con la canción Ayer te vi de Víctor Heredia. En enero del 2002 fue premiado como consagración del Festival Nacional del Folclore en Cosquín, y en marzo siguiente comenzó la preproducción de otro álbum llamado Población Milagro. En 2004 formó la agrupación musical llamada La Juntada, con Peteco Carvajal y el dúo Coplanacu, y realizaron dos conciertos en el Teatro Ópera, y posteriormente se fueron editados en CD y en DVD. En el 2004 editó su material discográfico titulado Ey Paisano. Hoy cumple años y el regalo nos lo hace él cantando una chacarera de su autoría, Chacarera del Exilio. Vuelve a cantar el coyuyo después de un año sin huella. Vuelve a renacer el grito marrón de la chacarera. Es el hombre americano, corazón en la batalla, rebelión y abrazo fuerte de parche y de madrugada. Latino de la danza, de Guevara y dictadores, de quebracho y cordillera, de exiliados y cantores. Chacarera del exilio, trashumante es mi destino, esta copla que me lleva descalzo por los caminos. Huele a pueblo el caminante que ha desgranado el camino, sabe a lucha la palabra que no conoce de olvido. Tengo una mujer de fuego navegando en mis nostalgias, tengo una mujer de greda, me despierta en las mañanas. Cinco siglos de silencio, genocidio de una raza, la Pachamama lumbre que enciende nuestra esperanza. Chacarera del exilio, trashumante es mi destino, y esta copla que me lleva descalzo por los caminos. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 7 de la mañana, 20 minutos. ¿Cómo sigue el deporte? ¿Qué pasa con Del Potro? Debuta hoy, en realidad el rival de Del Potro se conoce hoy. En el Master 1000 de Cincinnati va a salir del encuentro que van a jugar el coreano Yeon Chung y el estadounidense Jack Sock. ¿Pero va a jugar? Sí, sí, mañana. ¿Superó el problema de la muñeca? Sí, sí, superó. No pudo estar, debió abandonar el Master 1000 de Toronto por ese problema, pero ya se recuperó y mañana va a estar enfrentando al ganador de este partido. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Qué dice Daniel? ¿Cómo te va, Miguel? Bueno, se sortearon la B Nacional, la B Metropolitana y la Primera C. La primera fecha de la B Nacional se van a enfrentar Arsenal, con Gimnasia de Jujuy, Agropecuario Argentino de Carlos Casares, el equipo de Saja, ante Santa Marina de Tandil, Villa Dálmine Instituto, Gimnasia de Mendoza Temperley, Platense con Mitre de Santiago del Estero, Almagro Chacarita, Central Córdoba de Santiago del Estero Morón, Los Andes Independiente Rivadavia de Mendoza, Atlético Rafaela Quilmes, Olimpo Sarmiento, Guillermo Grande Puerto Madryn con Branda Drogué, Nueva Chicago Ferro, quedando libre Defensores de Belgrano. En la B Metropolitana, la primera fecha, el bolillero dispuso que se enfrenten San Miguel Old Boys. San Miguel pidió jugar de visitante, pero desde la mesa ya le dijeron que es imposible, así que va a jugar en el Olímpico, en los Polvorines, en la primera fecha ante Old Boys. San Telmo Fénix, Barraca Central, Zacatipas, Estudiantes de Buenos Aires, Almirante Brown, este partido va a ser televisado. El Furgón de Villa Lynch, el Cadu de Zárate, Flandria, JJ Urquiza, Acasuso Colegiales, se va a jugar en cancha de Italiano, también va a ir televisado. Riestra Comunicaciones, Deportivo Español Talleres y Atlanta Tristan Suárez. Vos sabés que durante muchos años Acasuso tenía la avenida Fondo de la Legua. Sí, la conocí esa cancha. ¿La conociste la cancha? Sí. Bueno. Tenía los sola quedaba en San Isidro, quedaba medianamente cerca de Munro, se había transformado en una especie de clásico Acasuso. Es verdad, Colegiales. Sí, sí. ¿No? Es verdad, Miguel. Cuando juega el Colorado Borlengui. Sí, señor, sí, dale. Señor. Bueno, primera fecha de la primera C, San Carlos Sportivo Barracas, Deportivo Merlo Luján, El Porvenir, La Madrid, Ituzaingó, Doc Sud, Central Córdoba de Rosario, Argentino de Quilmes, Victoriano Arenas de Ferrer, Berazategui, Armenio, Excursionistas, San Martín de Bursaco, Alén, Midland y Sportivo Italiano ante Cañuelas. Bueno, falta solamente que se sortee la primera vez. Miguel, hablando de Acasuso, estoy invitado, pero bueno, no voy a poder concurrir, no me dan los tiempos. Este jueves, en su hermosa sede social, Acasuso presenta el nuevo plantel y la indumentaria. Ahora que me haces acordar, estamos viniendo para atrás, ¿sabés quién bancó durante mucho tiempo Acasuso? Natalio Salvatori. Ah, claro, el de Adidas, ¿no? ¿Eh? El de Adidas. ¿El qué? El que tenía... La fundación, Natalio Salvatori. Claro, claro, de la fundación. En su quinta muchas veces la selección argentina se concentraba y estaba... Bueno, pues también estaba... tenía una sociedad, según decían algunos, con la gente de Adidas. Sí, sí. Exactamente. Bueno, Miguel, y anoche en un restaurante de Villa Crespo, la gente de Atlanta presentó la nueva indumentaria y el nuevo plantel. En Berazategui se viene Cristian Mija, en lo que tiene que ver con la Madrid. Vos sabés que hubo triple festejo, Miguel, los 68 años de vida, 20 años del campeón... del ascenso de la C y el último del campeón de la C y el último ascenso, ¿no? En Barraca Central vuelve a jugar Daniel Cáceres Silva, se había retirado, estaba trabajando como técnico de inferiores, luego de 5 años decidió volver a jugar. En Colegiales volvió Facundo Estable. En La Madrid mejora Martín Arito de una lesión. En Old Boys llegó Rafael Barrios como último refuerzo. Gabriel Graziani, confirmado como nuevo refuerzo de Olimpo de Bahía Blanca. Estudiantes de Caseros tiene la vuelta de Matías Contreras. Vos sabés que mañana miércoles, Miguel, Estudiantes de Caseros va a jugar su primer amistoso internacional de toda su historia. Van a cruzar el charco, van a enfrentar a Montevideo Wanderers. Estás equivocado. Bueno, yo transmití un partido de Estudiantes en el Centenario con un equipo uruguayo. Bueno, esto te digo porque se anunció de adentro del club, ¿no? Bueno, la cuestión es que van a cruzar el charco, van a jugar con Montevideo Wanderers, que están inaugurando la nueva iluminación del estadio y hay una relación muy buena de toda la historia entre ambos clubes. Decirle que investiguen, porque Estudiantes jugó en el propio Centenario de Montevideo, y estoy haciendo memoria porque no me acuerdo con quién. Sí. Yo lo transmití ese partido porque era preliminar de otro partido. Sí, ¿sabes? Porque esta información emana directamente del club, pero lo vamos bueno, decirle a averiguar bien. Que investigue. Sí. En Chicago se recupera Axel Suárez de su lesión. En Defensor de Belgrano, Luciano Cox, ya al igual que Leandro Martínez Montagnoli y Samuel Nele, trabajan a la par de sus compañeros. En Defensor de Belgrano buscan un volante y un delantero. Platense, mañana amistoso con Gimnasia de Concepción del Uruguay. Mira, el presidente era un muchacho que era periodista de esa época en Estudiantes de Buenos Aires. Lo vamos a averiguar. ¿Cómo? Lo vamos a averiguar bien el tema del partido ese que se jugó en Uruguay. Sí, seguro. Averigualo. Un abrazo, Miguel, hasta mañana. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Enrique. Bien, recordamos entonces que en el día de ayer, justamente también por el Master 1000, debutó con éxito Leonardo Mayer, 50 en el ranking mundial, uno de los mejores tenistas argentinos del momento, superó en 3 sets al tenista local Michael Mo por 6-4, 1-6 y 6-4. Al que no le fue nada bien fue nuevamente a nuestro compatriota Diego Schwartzman, 12º en el ranking del ATP y seguramente va a perder algún puesto tras esta derrota. Fue eliminado del certamen del Master 1000 de Cincinnati por el suizo Stan Wawrinka, que lo derrotó por 6-2, 4-6 y 6-3. Así que ahora únicamente en el Master 1000 de Cincinnati quedan Leonardo Mayer y Juan Martín del Potro, que va a debutar en el día de mañana. Otro servicio de Udgra Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. Udgra, Domingo Bruno, Secretario General. De nuestras casas es chino. Basta con mirar la etiqueta de la licuadora, la pava eléctrica o del microondas para advertir que convivimos con el mundo chino. El 80% de los televisores que se comercializan en el mundo son chinos, y la Argentina no es la excepción. China es el segundo socio económico de la Argentina detrás del Mercosur. Por año, ese vínculo comercial mueve más de 17.000 millones de dólares, aunque no es una relación equilibrada. La Argentina importa el doble de los bienes o servicios que exporta a ese país. La Argentina le vende alimentos y ellos envían de todo, desde tecnología hasta zapatos, motos y baratijas. Vivimos entre productos chinos y también vivimos yendo al chino. Cuando hoy decimos que vamos al chino, todo el mundo entiende lo mismo. En toda la Argentina hay poco más de 10.000 supermercados de origen asiático. Unos 2.000 están en territorio porteño. La mayoría de los migrantes chinos se dedica al comercio minorista. Para muchos países de América Latina, China se ha convertido ya en el primer socio económico. El propio Instituto Tecnológico de Massachusetts confirmaba que para países como Perú, Brasil, Venezuela o Argentina, el gigante asiático es ya el principal vínculo comercial. De hecho, las cifras evidencian el desplazamiento de los Estados Unidos en Latinoamérica. En 2014, los bancos de China invertían por un valor de 22.000 millones de dólares y las inversiones aumentaban en un 71%, cifra

Sí, el Observatorio Europeo en Malargüe, provincia de Mendoza, depende de la Agencia Espacial Europea. La Agencia Espacial Europea es independiente. La Agencia Espacial China depende directamente del Ejército Popular de Liberación. Punto. No hay discusión en eso. Depende del Ejército Popular de Liberación. Entonces, no hay independencia y pertenece al ejército que se reconoce en el mundo como quizás el más eficiente violador de derechos humanos y el perpetrador, por ejemplo, de la masacre de Tiananmen. Currículum que ninguna institución europea, al menos hasta el momento, ha logrado acumular. Creo que te dije todo con eso, ¿no? La presidenta va a China a cerrar acuerdos comerciales de inversiones, pero la controversia no la puede dejar. Diego Laje, como siempre, es un gusto tenerte en el programa. Take care. Take care. Cuando decimos que esta base militar china es secreta, no nos referimos a que no se conozca de su existencia, sino que lo que se desconoce es el motivo por el cual esa base fue puesta en ese lugar y lo que van a hacer los militares chinos desde ahí dentro. Para los que somos de Argentina, este sitio es muy conocido, ya que ha sido objeto de varias investigaciones, aunque no del todo claras. Pero para los que son de otros países, seguramente les resultará desconocido. Sin embargo, también les será interesante, porque se trata de uno de los casos donde más facilidad y libertad se le da a un país extranjero en territorio soberano. Van a encontrar las fuentes de todo lo que digo en la descripción del video, para corroborar por ustedes mismos que todo esto es real. Cuando le decimos que el territorio argentino está en disputa, se hace por concesiones. El gobierno anterior le permitió una base en Neuquén y como réplica, el gobierno de Macri le permite también a Neuquén a los norteamericanos. Mientras nosotros estamos entretenidos en el mundo de los papelitos y en el mundo de las denuncias. Y claro, cada vez se transforma esto en una cosa más compleja porque es muy poco lo que se sabe y es muy poco lo que se vive porque está a distancia de esta metrópoli que es Buenos Aires. Seguramente, si usted le hace una pregunta a alguien de Tierra del Fuego sobre Malvinas, le podrá contestar con muchísimo conocimiento. Ahora, si usted le hace una pregunta a los neuquinos, le van a dar también datos ilustrativos, pero le van a decir, por otro lado, que los gobiernos de la provincia miran para cualquier parte. Y estamos en un problema. Estamos en un verdadero problema porque no es casual. Esta base, la China, es por 50 años. Ustedes piensen lo que van a pasar en 50 años en el mundo y lo que va a pasar en 50 años 1.500 millones de chinos reproduciéndose. A partir de allí va a empezar a entender por qué hay tanto interés en eso. Y saben una cosa, como ve nada más que la parte económica y nada más que el dinero, Franco Macri, el padre del presidente, fue el gestor de las relaciones con China. ¿Y quién es el actual embajador argentino en China? El mismo que fuera embajador de Menem en Estados Unidos cuando las relaciones carnales estaban para el otro lado. Y entonces estamos ante una cuestión muy clara y muy puntual. Hay personas que están en los lugares justos en el momento oportuno porque cumplen una función. Esto que parece una cosa contada de una novela o sacada de una novela, tiene realmente mucho que ver con nuestro presente y con nuestro futuro. Los rusos están presionando, y ahora cuando venga Putin va seguramente a concretarlo, para el manejo de un puerto en Campana. Los chinos presionan para el tema de la represa. Macri ya le dijo que sí, a Xi Jinping le va a firmar por 9.000 millones de dólares, donde van a traer un desarrollo atómico al país que fue el cuarto o el quinto en el mundo en tener desarrollo atómico. O sea, casi simultáneamente con ellos. Y además que INVAC exporta al mundo reactores y nosotros le vamos a importar a los chinos porque los chinos nos prestaron Suárez, porque los chinos también entraron en el mundo capitalista y también pertenecen a ese mundo que comentábamos hoy temprano. Si estas cosas no se quieren terminar de entender y se creen que todo pasa por una cuestión simplemente electoralista o simplemente partidocrática, de resolverlo con un presidente, con un ministro. La verdad que no. Esto se resuelve con un grupo de argentinos pensando, así como apareció Forja en un momento determinado a pensar una Argentina que no sabían de qué manera se iba a poder realizar, y aparece Perón, entonces se enrolaron allí. Bueno, alguien se tiene que poner a pensar la Argentina que viene, con todas estas cuestiones que son, parecen novelescas, pero que existen, que están toda la vida al servicio nuestro, pero nosotros pasamos de largo. La Argentina está en peligro, aunque usted no lo crea. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Digamos, a ver si podemos entender esto, ¿no? El pueblo más cercano está con 2.000 personas a 20 kilómetros de la base china. Está muy cerca de una proyección antártica. La inversión de los chinos es de 50.000 millones de dólares. La concesión es por 50 años. Y allí no solamente están en las instalaciones la residencia de los técnicos, la sala de operaciones, el gimnasio, la cancha de básquetbol, la mesa de ping-pong, etcétera, etcétera, sino también el centro de la inteligencia del espionaje. No sé si estamos todos metidos en este tema, pero probablemente podamos entender que ahora, a raíz de esa base china, el gobierno actual le cedió otra base en Neuquén a los norteamericanos. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. ¿Quién es? Sacalo, porque así no sirve. ¿Hola? ¿Y quién es? Hola, buenos días, Miguel Ángel. ¿Quién es? Andrés de Matanza. Sí, señor. Te saludo, te felicito, Miguel, porque yo a vos te conozco, yo fui varias veces a tu sede, y la verdad te felicito, porque sos el único que nos informás de todo lo que nos pasa siempre, siempre, y como peronista el único. Entonces, discúlpame, Miguel, yo te quería hacer breve y decirte, sí, a ver de qué forma vos podías preparar algo con todo tu equipo y pedir al Senado presentarte allá y hacer un informe concreto ante todos los senadores, diputados, todos los que dicen que son peronistas en el Senado, que a ver si por favor te pueden dar la posibilidad de escucharte ahí con todo tu equipo, con todo lo que tiene que ver con la parte económica, sobre todo, y con lo del país. Porque la verdad, está claro, Miguel Ángel, el país está en peligro. El país está en peligro. La verdad. No es que ellos no lo sepan. El problema es que atienden otro juego, atienden la cosa de todos los días y creen que es una ficción. Y además, si uno va a poner, que se puede conseguir fácilmente poner en el Congreso, lo escuchan el de la comisión, el que lo invitó y dos personas más. Nunca van todos a escuchar a nadie. No se escuchan ni siquiera entre ellos cuando debaten. Porque, ¿sabés qué pasa, Miguel? Que es triste decirlo, pero la verdad que lo que vos informás, todo lo que está haciendo tu medio, no tiene desperdicio para el país, para los ciudadanos. argentino, la verdad no tiene desperdicio, pero desgraciadamente todo va quedando ahí, todo va quedando ahí. Yo diría que rompas con eso directamente, a ver si tenés la posibilidad de armarte de alguna manera una cosa así con todo tu equipo y pedir al Senado que te dejen participar ahí y que hagas todo un informe con respecto a todo esto. Chao, señor. Así que yo te deseo lo mejor, Miguel Ángel, no bajes los brazos, y lo único que tenemos, Miguel Adiós, Ángel. Adiós, gracias. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. 7:46, 10 grados 3 la temperatura. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Los teléfonos están abiertos y ustedes están en silencio y pensando, cosa que me alegro. Si están pensando, me alegro que no llamen y piensen. Diego. Las Voces Blancas fue un grupo vocal que se formó el 14 de agosto de 1965. Los 60 fueron un año prolífico en la aparición de grandes grupos vocales, de grandes profesionales de la canción, además. El origen de Las Voces Blancas se debió a la iniciativa de Carlos Ronald Langou, un joven cantante salteño que integraba el coro de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires. En el 63, Langou tuvo la idea de crear un grupo vocal con las voces femeninas, y para ello convocó a cuatro compañeras del coro, dos contraaltos, María del Carmen Aguilar y Estela Crisi, y dos sopranos, René Guibaudí y Liliana Piedeferri. Quedó formado así como grupo de folclore. Al retirarse del grupo las dos sopranos y una contralto, el grupo adopta el nombre de Carlos Langou y Las Voces Blancas, con nuevos integrantes: Carlos Langou como solista, Nora Pelufo soprano, Aurora Daurí soprano, Estela Crisi contralto, Marion Ortiz contralto y Rodolfo Fernández Brack como concertista de guitarra. El conjunto, para mejorar su estilo, recurrió a la guía musical y los arreglos del maestro Antonio Russo, y en ese año se consagraron como uno de los grupos vocales más importantes de la Argentina. Las Voces Blancas en el recuerdo, cantando de Don Atahualpa Yupanqui, El Arriero. Guapeando en la senda por esos cerros, el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van. Las penas son de nosotros, las vaquitas son apenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son apenas.

sin un orden jerárquico que implica el mando. Es esta la razón primordial por la cual toda comunidad posee un órgano especializado en conducción política, el Estado. A él le corresponde dar a la multiplicidad necesaria de los grupos y federaciones la unidad sin la cual no habría sino el caos. Para conducir a la comunidad, el Estado necesita conocerla, y no solo en su realidad presente. No puede crear la historia sin saber de dónde vienen los elementos de que dispone, o sea, sin aprenderlos en su evolución. Para poder proyectar la intención histórica de la nación, el Estado debe interpretarla y, más aún, encarnarla. También debe dar a las fuerzas internas del cuerpo social la unidad y continuidad que no poseen espontáneamente. De los grupos, asociaciones y comunidades intermedias surgen dinamismos que constituyen la materia prima de la duración comunitaria. Pero tales dinamismos tienden a desgastarse en antagonismos estériles que el Estado tiene que superar, haciendo que las fuerzas hostiles concurran a la afirmación nacional. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 8 de la mañana, 2 minutos, 10 grados, 3 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Hoy es el día del cerealista en el país. En 1385... Portugal declaraba su independencia. El fiscal Stornelli, en el medio de la crisis, fue al grupo Clarín e hizo declaraciones por el canal de televisión de Magneto. Más datos sobre la pobreza en Buenos Aires. Según los datos, los chicos del sector deben sortear obstáculos en el acceso a la salud, problemas con la alimentación, hacinamiento y deficiencias en la vivienda. Es la cifra de hogares con necesidades básicas insatisfechas que llega a un 53.5%, dice la UCA. El Ministerio de Hacienda suspendió la subasta diaria de dólares y el Banco Central hoy hará un gran jubileo con 500 millones de la moneda yanqui. Mientras tanto, la misión del Fondo Monetario Internacional arregló y autorizó una venta millonaria de las reservas para eliminar las LEVAC que inventara el gobierno de Macri. Recordemos que había 400.000 y las llevaron a más de 1.5 millones. Cuatro minutos pasan de la hora 8. En medio de la crisis edilicia en la provincia de Buenos Aires con la educación, gastan más de 1 millón de pesos en una central de una app para celulares, mientras las escuelas de la provincia se caen a pedazos y los docentes aún no cerraron su paritaria. La Dirección General de Escuela gastará casi 1.5 millones de pesos para contratar una consultora que desarrolle una aplicación de celulares. Es increíble, pero es real. En el medio de miles de denuncias de pésimo estado de las escuelas, ahora se van a gastar 1.5 millones para una aplicación para que los padres de los alumnos puedan tener ingreso a la información del Ministerio, que es una dirección general. El exfuncionario del Ministerio de Planificación, Uberti, Claudio Uberti, se entregó en el día de ayer y pidió ser arrepentido. El deporte por Belgrano. River no solo no concretó ninguna incorporación en este mercado de pases, sino que puede perder un jugador, ya que Jorge Moreira está en la mira del San Pablo de Brasil. Así lo pidió el ex técnico de San Lorenzo y actual del equipo brasileño, Diego Aguirre. La operación se haría en $4.500.000 y esto es factible, ya que River todavía no ha pagado ninguna cuota por el pase de Lucas Prato, que se concretó a comienzo de este año. En básquetbol, inició su pretemporada uno de los equipos históricos que tiene la Liga Nacional, me refiero a Atenas de Córdoba, ya que después de 72 días de haber tenido su último partido en la Liga Nacional, al caer en la semifinal ante San Martín de Corrientes, ya estuvo nuevamente entrenando pensando en su participación en la Liga de las Américas, además del Super 20 y de la Liga Nacional. Lo hicieron bajo la órbita del entrenador Nicolás Casalánguida, sus asistentes Marcelo Arrigoni y los preparadores físicos Leandro Lardone y Pablo Guzmán. Además estuvo el presidente de la institución, Felipe Lavaque, y el manager, su hijo y ex base de Atenas, Bruno Lavaque. Los jugadores que comenzaron la pretemporada con vistas a una nueva edición de la Liga Nacional son los bases Franco Barale y Tomás Gutiérrez, los escoltas Mateo Chiarini y Lucas Gallardo, los aleros Leonardo Lema y Juan Fernández Chávez, los ala pivot Walter Germán y Nicolás Romano, y los pivot Fernando Martina, Joaquín Laliana y Ulises Sangoy. Y en golf, el vigente campeón del último gran torneo de la temporada del PGA Championship, Brooks Koepka, avanzó 2 puestos en la clasificación mundial, colocándose segundo del PGA Tour, mientras que Tiger Woods, segundo en este último campeonato, subió 25 puestos y ya está 26º en el mundo. Koepka se quedó con el último major de la temporada, imponiéndose en la jornada decisiva precisamente a Woods, que se quedó solamente a 2 golpes del ganador del certamen. 8 de la mañana, 8 minutos, 10 grados 3 la temperatura en Buenos Aires. Mañana el Senado deberá decidir si autoriza o no los allanamientos a los domicilios de la senadora Cristina Fernández, pero va a haber ausencias que no esperaba de Cambiemos, porque algunos senadores de ese grupo oficialista viajan al Paraguay. Baja la temperatura en el último registro de las 8, 9 grados 9 décimas. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. Hoy cumpleaños un grande del folclore, un joven, porque nació en el año 73. El Chango Eizaguirre, Rubén Eizaguirre, que es uno de los fundadores de Los Nocheros. En el día de su cumpleaños escuchamos a Los Nocheros haciendo el que fue su gran éxito, Entre la Tierra y el Cielo. Yo siento que me provocas, aunque no quieras hacerlo. Está grabado en tu boca, al rojo vivo el deseo. Y casi puedo tocarte como una fruta madura. Presiento que voy a amarte más allá de la locura. Comerte el corazón a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo, y por el suelo nuestra ropa, suave gota a gota, voy a emborracharte de pasión. Voy a comerte el corazón a besos, el fiscal de la causa dice que nunca tuvo tantas denuncias y tanta información. ¿Es menester que lo haga público cuando hay secreto del sumario? Ahora te sueltas el pelo y así descansa camina. Se cayeron el 9% las acciones argentinas en Wall Street. Cuando se cae tu vestido como una flor por el suelo, no existe nada prohibido entre la tierra y el cielo. Voy a comer del corazón a besos al recorrer sin límites. 8 de la mañana, 12 minutos desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. El momento económico con el licenciado Héctor Giuliano. Bueno, vos sabés, Héctor, que hoy van a ocurrir muchas cosas. Ayer el Fondo Monetario le permite a la Argentina que venda 500 millones de dólares hoy de sus reservas. Ayer hubo una versión muy fuerte que aparecía otra vez la cancelación de venta de dólares. Va a ocurrir, pero al mayorista, no al minorista. Y sí, por otra parte... La idea también, de un nuevo cepo. ¿Cómo? La idea de un nuevo cepo. Sí, y sí. Por el otro lado también aparece el hecho de que hay que rescatar las LEVAC. Es decir, lo mismo que ellos aumentaron proporcionalmente, que ayer hablábamos de esto, de 400.000 a 1.5 millones, ahora hay que salir a rescatarla. Porque el Fondo Monetario dice, a ver, los papeles que no son nuestros no sirven para nada. Ustedes tienen que manejarse con lo que nosotros hacemos. A ver. Y por el otro lado, si hubieran tenido la inteligencia de haber hecho eso en una tasa normal, pero la hicieron en una tasa usuraria. Mientras tanto, se levantaron una fortuna lo que apostaron a esos papeles, ¿no? Exacto. Bueno, ante todo, buen día. Mira, efectivamente, interpretar estas cosas y máxima en el momento que están ocurriendo y cuando estas cosas se deciden entre bambalinas es una tarea ya riesgosa. Yo la única referencia concreta que tengo, porque todavía no he analizado los diarios de la mañana, es la conferencia que dio ayer el ministro titular del Banco Central, Caputo. Y acá efectivamente hay algo de lo que vos decías antes. Acá hay que aclarar cuáles son los términos del problema. Primero, el presidente del Banco Central actual, ¿no? Caputo, declara, ya lo manifiesta abiertamente, que el problema son las LEVAC, ¿no? Cosa que yo venía diciendo humildemente hace tiempo, el rescate, la ayuda del Fondo Monetario, el pedido de urgencia fue el salvataje al Banco Central. ¿Pero por qué un salvataje? Por culpa de una política que llevó este gobierno, que fue el sobreendeudamiento irracional de LEVAC. Entonces, primer razonamiento, yo, gobierno Macri, recibo 346 mil millones de pesos de LEVAC, lo subo a 1.500.000. Ese 1.500.000 de LEVAC me empieza a devengar intereses del promedio de 30, 35 mil millones de pesos por mes. Nadie se dio cuenta de eso. El humilde analista externo que soy yo, que soy un francotirador, que analizo las noticias, lo estoy diciendo y escribiendo hace años, resulta que el gobierno, con todos los graduados que vienen de la actividad privada de los grandes bancos internacionales, nadie se dio cuenta de esto. Bueno, acá ni siquiera se, hasta ahora se han atrevido a la idea de que rueden cabezas. Insisto que el responsable directo operativo es el señor Sturzenegger, que renunció y se quedó ahí callado, no abre ni la boca, todavía él dio por cumplido, creo que en los términos de su breve renuncia, dijo que bueno, que él había cumplido lo suyo. Bueno, esto tiene que dar explicaciones. Por eso no es casual que todo este escándalo de los cuadernos, que todo esto se alborote todavía más en este momento, ¿no? Sin perjuicio de la entidad que tenga. Ahora, ¿qué es lo que está ratificando Caputo concretamente? le está dando las tres principales armas a las capitales financieros especulativos para que logren, sigan logrando en la Argentina los negocios más grandes que pueden lograr en el mundo. Primero, les mantiene la tasa de interés alta y les garantiza que la tasa del 45% en principio no se les movería hasta octubre. Esto es algo importantísimo, es decir, las tasas de interés que ya habían subido al 27% en marzo y eran un récord, llegaron en el mercado secundario al 60-70%, y ahora oficialmente el ministro Caputo ratifica que hasta octubre le va a mantener las tasas siderales de ganancia por intereses a los capitales especulativos de las LEVAC. Bueno, ¿cuál es el argumento? No, estamos desarmando la bomba de LEVAC. Primero, la bomba de LEVAC la creó este gobierno. Tendría que explicar por qué, cómo, quién es responsable de esta irracionalidad financiera que llevó a la crisis del Banco Central y a la crisis cambiaria. Paralelamente, tendría que aclarar si sube la tasa de interés para frenar el dólar, ¿cómo es que el dólar se le está escapando? Si dicen que sube la tasa de interés para frenar la inflación, ¿cómo es que la inflación se le está escapando? Entonces, directamente estamos frente a una política monetaria, cambiaria y bancaria totalmente equivocada, totalmente fracasada, porque ¿dónde están los resultados? El argumento es, subo la tasa de interés, era para decir freno la inflación. Con eso se provoca recesión. Y la tasa de interés es un factor de inflación. Vos sabés que esto lo que indica es que jugaron a la plata dulce, es decir, jugaron a la plata fácil de conseguir. Sí, da la impresión que son marionetas de los bancos. Claro, son marionetas de los bancos. Claro, decir, pero ¿sabés por qué se hizo eso? Porque el ahora provisoria o presidente del Banco Central es un tiempista de la timba financiera y él creyó que se podía hacer esta apuesta y que total los intereses iban a poder manejar. Y fíjate vos. No, ahí es, perdoná, ahí es donde yo es donde advertía. Estos intereses eran inmanejables el año pasado. Pero sí. Lo que pasa es que, si vos, ahora el argumento de Caputo, por lo que leía en la conferencia de prensa. Quiero decirte esto, Héctor. Sí. Que cuando el Banco Central se manda la jugada, en un momento determinado no había compradores. ¿Y qué hace Caputo con sus teléfonos? Consigue que dos grupos de fondos financieros compren un gran paquete, es decir, le facilita a Stusenegger lo que Stusenegger hizo. Vos decís la entrada de BlackRock y Templeton. Claro, claro. Claro, pero acá no hay que confundirlos tantos. Templeton y BlackRock, como otros grandes operadores, entran por la vía de la deuda pública del Tesoro. Esto, las LEVAC son deuda pública del Banco Central. Sí, sí. Lo que ayer anuncia Caputo, que es lo que leí anoche, mira, medianoche, porque vi... No, pero disculpame, antes que sigas. Sí. Pero ya sé que son distintos caminos, pero el Banco Central, que estaba en una situación de quiebra como consecuencia de la LEVAC, recibe el auxilio de un Caputo que dice, yo lo resuelvo. Ah, sí, bueno, pero la medida que tomaría Caputo, que hasta ahora es la que veo concreta, es que los bancos, que pasaron a ser los, y bueno, casi siempre lo fueron, ¿no?, tomadores de las LEVAC. Hay que aclarar esto. ¿Quiénes son los compradores de las LEVAC? Porque el gobierno, que es cómplice de los especuladores, no da a conocer quiénes eran y quiénes son los titulares, claro, de las LEVAC, quiénes, claro, compran dólares, etcétera. ¿Quiénes son los mayoristas que compran dólares? ¿Quiénes están provocando la crisis? Porque esto es jugar a las escondidas. ¿Sube el dólar? No, el dólar no sube. Hay determinados especuladores de mercado que provocan la suba del dólar. Como el caso de la JP Morgan, que compró un paquete de dólares. Exacto, esto no es una movida de lo que llaman el chiquitaje de los operadores minoristas. Pero lo que ayer estaba diciendo Caputo en una entrevista que leí anticipada de La Nación, le hacía un reportaje, es que Caputo quiere que los bancos, que en este momento detentan la mayoría de las LEVAC, se vayan pasando gradualmente a LELIC, que las LELIC son letras del Banco Central, que en principio son a menos días, son a 7 días. O sea, en lugar del promedio de 30 días, estaban pasando y está subiendo la deuda a 7 días, lo cual es una bomba de tiempo. El suicidio. Si vos estás endeudado a 30 días y lo bajás a 7. Es el suicidio colectivo. Por eso. Pero con el argumento de que esas letras sean compartidas también con Novak. Las Novak, que ahora dejaron de usarse, eran notas del Banco Central, que la diferencia está en que mientras las Lebac eran a menos de un año, las Novak podían ser a 2 y 3 años. Es decir, hacer agua, patear algo para adelante los compromisos del Banco Central. Eso no lo entiendo todavía, porque una de dos, el Banco Central está trasladándole la deuda en pesos que tiene en Lebac, se la está trasladando a deuda dolarizada en manos de la tesorería. Es decir, está haciendo la irracionalidad más grande que puede pensarse, porque si vos estás endeudado en pesos, lo último que vas a hacer en este momento es pasar tu deuda especificada a deuda dolarizada. Claro, porque para hacer eso emitís y listo. Por eso, pero es la irracionalidad, pero esto está ocurriendo ahora, esto es lo que está haciendo el ponderado, y peor, lo está haciendo con la ayuda del Fondo Monetario, o sea que es como echar más nafta al fuego. A ver, serenate para que podamos entender tranquilamente. Porque quiero seguir la relación. No, que es un cúmulo de cosas, ¿no? Por eso uno se pone loco porque tiene tanta información, Luis Leano, que la quiere alargar toda junta, y yo no sé si lo terminan de entender los que escuchan. Pero, a ver, punto número uno, entonces, se está ante un mecanismo que inventaron e hicieron, es profeso, para hacer un negocio de la timba financiera, Stusenegger, el actual responsable del Banco Central cuando estaba en Hacienda, Caputo, y el aparente inflacionario ministro ahora de Finanzas y Economía, Duhovne. Es decir, hay tres cabezas responsables directas para un futuro judicial. Los responsables, digamos, formales del tema. Exacto. No, pero digo, para un futuro judicial hay tres cabezas responsables que alegremente metieron a la Argentina en un escándalo. Sí, por eso. Esto repite el escándalo del 2001, donde los bancos se llevaron más de 20.000 millones de dólares de reserva impunemente, y después apareció el gobierno declarándose víctima de la falta de dólar y haciendo el correcto. Bueno, dejando de lado las temibles analogías que pueda haber, pero el aquí ahora que yo veo es este. Primero y principal, Macri lo hizo. Esta bomba de Lebac la creó Macri con el operador de turno Sturzenegger, aliado con la banca especulativa. Esto es la causa del problema, es decir, fue generado por la administración Macri y agravado por la administración Macri. Se llega a un impasse, se llega a una situación de crisis, porque por lo que parece el Fondo Monetario lo que le objeta al Banco Central es que no sigue emitiendo más dinero para pagar los intereses de las Lebac. ¿Por qué? Porque con los intereses de las Lebac, que suman entre 30 y 35 mil millones de pesos, en realidad tendrían que ser más, yo creo que se acercan a los 40 mil millones de pesos por mes. Ese dinero, como el Banco Central no lo tiene, lo imprime. Entonces, la observación que le hace la misión del Fondo Monetario, que técnicamente es correcta, es, señores, paren la emisión de dinero para pagar intereses de las Lebac, porque las Lebac, como todos los papeles de deuda impagable que se refinancian continuamente, en principio pareciera que no tienen erogaciones. Pero ¿qué ocurrió desde abril? Desde abril los capitales especulativos se empezaron a retirar de las Lebac y pasarse a los dólares. Se llevaron, en lo que va del año, ya salieron del país más de 16.700 millones de dólares. Esto está ocurriendo bajo las narices de todo el mundo, y todo el mundo, nadie le explica nada, nadie entiende nada lo que está pasando. Entonces, el titular del Banco Central, Caputo, lo que sale a decir ayer es que, primero, le pidió al Fondo Monetario que le habilite más plata para aguantar el dólar, lo cual es una irregularidad muy peligrosa. Ese fue el negociado que se hizo bajo el gobierno de la Rúa en septiembre del año 2001, cuando el Fondo Monetario, los primeros días de septiembre, le prestó a la Argentina, le hizo un desembolso de 6.000 millones de dólares, que entraron por una ventanilla y salieron por la otra. Bueno, no y eso dio lugar a la investigación interna del fondo. No sea cosa que terminemos como el 2001, ¿no? Acá hay por partida doble. Acá la irregularidad alcanza al Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario le está prestando a un deudor insolvente, que es la Argentina, y no ni siquiera para que haga un ajuste, para que aguante el tipo de cambio. Te propongo algo, porque como esto va todos los días cambiando, te propongo que mañana estemos atentos para hacer un comentario también. Sí, yo no sabía de hoy, pero te llamamos mañana. Te tiro así un poco desordenadamente los pocos elementos que reuní. Esperemos que entienda la gente, porque tenés mucha información y entonces mañana la vamos a dosificar de acuerdo a lo que pase hoy, ¿sí? Bueno, nos vemos. Te saludo. Chao, buen día, adiós. Chao. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. La Argentina Oculta, con Arnaldo Gómez. Arnaldo, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. Bueno, vos te das cuenta que cambia cada rato el eje económico, pero siempre para endeudarnos más, ¿no? Sí, no, terrible. Lo que contaba Giuliani, viste, es un te da para el pavor. Personalmente contento, porque tengo una hermana que salió del respirador artificial ayer, que estaba desde el jueves, así que bueno. Son momentos de uno. Contame, yo lo que quería... ¿Cómo? Que me cuentes, digo, ¿cuál es el tema? Mira, el tema es el siguiente a desocultar. Todo el foco de la información está en las coimas, ¿no? Ahora, el punto que no se desentraña de las coimas es que la coima es el vuelto de la entrega. Un tema de las coimas es cada uno de los personajes. Por ejemplo, vos agarrás el personaje Calcaterra. Aparece como un señor muy educado, que como no quiere que su subalterno caballero, digamos, cargue con las culpas, se presenta e inmediatamente el juez lo deja libre. Primer tema que ahí está en cuestión es el siguiente. La ley que permite estas liberaciones es la ley del arrepentido, por el cual el que se arrepiente tiene que dar datos superiores a su propia culpa. Por ejemplo, Díaz Caballero podía zafar si lo entregaba a Calcaterra. Fue un gerente digno, no lo entregó, Calcaterra se presentó. ¿Pero a quién entrega Calcaterra? Porque su realidad es que todo el periodo de coimas en lo que se está analizando es un periodo en el que él le estaba transfiriendo todas las ganancias de IEXA a la familia Macri. Porque aquella venta trucha de IEXA desde Franco Macri a Calcaterra fue una venta que se hizo con una cláusula que era que toda la ganancia se remitía a pagar las acciones que quedaban en caución de SOCMA. Por lo tanto, IEXA desde el año 2007, que formalmente se realiza esta venta, hasta el 2014 se la pasó amortizando esas acciones en tenencia de la familia Macri. Por lo tanto, toda esa obra pública que se realizó durante el kirchnerismo como ganancia se transfirió desde IEXA hacia los Macri. Esto no está puesto bajo la lupa de quién se benefició. En segundo lugar, cuando en la gran coima que está en discusión de lo de Calcaterra y de Caballero respecto de Odebrecht fue para que se le diera la licitación del soterramiento del ferrocarril Sarmiento. Ese soterramiento que en aquel momento IEXA gestionaba junto con Odebrecht para realizar con la italiana Gela, después del escándalo Odebrecht, fue transferido todo a Gela, obra que está realizando hoy en un 70% de esa empresa italiana, que fue la gran socia de IEXA, la gran beneficiaria de esa coima, y que hoy el gobierno argentino está pagando con fondos propios la realización a favor de la empresa italiana. Entonces, acá se analiza la coima, es de $1 millón, pero no se analiza la entrega. Acá se está llevando del país $1 millones a una empresa italiana de una obra que no hizo la Argentina. Lo mismo podemos decir, por ejemplo, en el caso de Ferreira, que en todo caso se mantuvo sin aceptar este tema. Pero cuando él gana la licitación de las represas del sur, lo que no está analizado es que esas represas se están realizando son $4.700 millones, de los cuales entran cerca de $2.500 millones en fierros chinos que se van directamente a China cada vez que se paga y que queda como deuda al Estado. Entonces acá se analiza, los jueces analizan la coima, pero no analizan el asunto por el cual se ha perdido a la nación, que es la entrega. O sea, la construcción de la dependencia empieza con las grandes caracterizaciones, ¿no? No, en ese sentido, lógicamente, que la corrupción es un instrumento de esa entrega. O sea, los que corrompen son este conjunto. Por ejemplo, si vas más a fondo con lo de las represas del sur, se analiza la coima que realiza el intermediario, que es Ferreira. Pero no se analiza a Gil Lavedra, que es el abogado de la empresa china que se está chupando todos los dólares de esa empresa. Entonces, el intermediario... No, pero perdón, está muy bien, sí. Espero que los oyentes presten atención a lo que estás diciendo. Está muy bien porque es cierto, todo el mundo está preocupado para saber quién coimió a quién, cómo es, pero quiénes son los que se llevaron el negocio de afuera. Está muy bien puntualizarlo, porque aparecen los chinos, los italianos, y si seguimos hurgando aparecerán americanos y seguirán apareciendo ingleses, ¿no? Claro, ese es todo el tema del gran negocio de la obra pública. Y es el gran tema de un negocio que ahora se realiza así, porque el gran poseedor de la caja es el Estado Federal, con un presupuesto fabuloso, que es tema del que venimos hablando hace varias audiciones, o sea... Mira, me parece que es un punto casi para investigarlo a fondo, porque está el caso Techín, por ejemplo, que también es otro escándalo aquí en Venezuela y demás, pero ¿quién se lo lleva a eso, no? Bueno, claro, bueno, sí, la gran familia Roca. ¿No? Por ejemplo. No, pero aparte, no te olvides que eso, hay una conexión permanente con Italia ahí, ¿no? Sí, hay una sede original en Italia. Entonces... Bueno, este es el trasfondo que está oculto en este tema de las coimas. Desde ya que el gran tema es la corrupción, porque a través de la corrupción es como se realiza la entrega. Pero el tema no es ver solo el instrumento y el corrupto, que es el intermediario. O sea, todo esto que se habló de que en la época del kirchnerismo, de crear una burguesía nacional, en realidad era una burguesía intermediaria de estos negocios. O sea, vos decís que era una burguesía nacional, que era pantalla de la internacional. Una burguesía de origen argentino que es la que gestiona la intermediación. Bueno, esa es la gran historia de la propia familia Macri, intermediario eterno de los Agnelli. Entonces, en esa intermediación se generan estas fortunas argentinas. Pero son fortunas de la entrega, no fortunas de un capital nacional. Este es un concepto que hay que tener claro, ¿no? Muy bien, bueno, me parece que todo esto habrá que irlo desocultando en la medida en que la madeja se vaya desarmando, ¿no? La seguimos porque esta parte de la Argentina oculta me parece que nadie la trata y es interesante investigarla. Bueno, te saludo. Un abrazo. Hasta la próxima. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramorón.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. A las 6 de la mañana empezamos de esta manera. Cuando en el mundo los banqueros y los financistas manejan el futuro y determinan la vida de las personas, es porque indudablemente el capitalismo ha ganado la batalla y porque entonces lo que prima a nivel universal es una teoría muy fácil de interpretar. El capitalismo propone que la persona valga por lo que acumuló, por lo que tiene, y no por lo que vale o por lo que es. Si lo ponemos en este ángulo de análisis, el peronismo pasaría a ser una utopía, porque Perón propone que el hombre vale por ser hombre y no por los bienes que pueda llegar a tener. Pero si vamos al principio y al final de la vida, donde uno nace desnudo y se va desnudo de este mundo, nace sin nada y se va sin nada, hablando del mundo material, el peronismo tendría vigencia absoluta, porque sería la verdad revelada, mientras lo otro sería nada más que una quimera. En este mundo de las ficciones, las sociedades se mueven de acuerdo a los intereses que cada quien pueda tener, y entonces se producen las guerras por decisión de negocios, por decisión de banqueros,

de los titiriteros para que los países ricos como el nuestro tengan gente pobre cuando 1.500 millones de personas podrían comer de la producción solamente del agro argentino. Si entendemos esto, si entendemos que tenemos el agua, que tenemos el oxígeno, que tenemos el litio, y si no reaccionamos a tiempo, se van a quedar con todo. El puntapié se da esta tarde con la misión del Fondo Monetario. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Diego. Vamos a recordar a un grande de nuestro tango. En 1905 nacía Miguel Buccino, falleció en el 73 a los 63 años. Miguel Buccino era bandoneonista, bailarín, compositor, letrista de tangos y quería ser sobre todo bandoneonista en una orquesta de tango. Canaro lo tomó en su orquesta y al poco tiempo le dijo: pibe, larga el bandoneón, lo tuyo no es tocar el bandoneón. Hacete bailarín, que eso lo haces muy bien y va a cambiar tu suerte. Antes de seguir, tenemos también hoy el fallecimiento de José Basso, ¿no? También el fallecimiento sí. De Pepe Basso, sí. Y nos va quedando por ahí también algún nacimiento, por ejemplo, de Adolfo Ábalos, ¿no? Allá por 1914. Exactamente, Adolfo Ábalos, que falleció también hace no mucho tiempo. Te digo todo esto porque hay que elegir música de acá hasta el final, ¿no? Claro, yo te iba a pasar la de Miguel Buccino porque para el final, porque compuso muchísimos tangos, así como fue mal instrumentista, era un gran compositor. Y el más emblemático es el que es su autobiografía, que se lo grabó Gardel, pero una versión preciosa la hizo D'Agostino Barjas. Bailarín compadrito, donde pinta de cuerpo entero lo que fue él como bailarín. Como un dandy, peina o a la gomina, y dueño de una piba más linda que una flor. Bailas en la milonga con aire de importancia, luciendo tu elegancia y haciendo exhibición. Cualquier iba a decir que charreo de otros días, un día llegarías a rey del cabaret. Es pa' enseñar tus cortes, pondrías academia, al Taura siempre premio, la suerte que es mujer. Bailarín compadrito, te floreaste tus cortes primero, en el viejo bailón corridero, de Barracas al sur. Bailarín compadrito, que quisiste probar otra vida y al oír tu famosa corrida te viniste al Maipú. Bailarín compadrito, un tema que recuerda tiempos idos desde Buenos Aires porteño. Sin embargo, los turistas vienen y quieren aprender a bailar el tango. Y ayer, Diego, caminé un poco por la calle Florida, hacía mucho que no caminaba, y hay gente que ofrece, ¿viste? El festival de tango, noche de tango. Es un desastre como está la calle Florida, que supuestamente la hizo el gobierno de Macri hace poco tiempo, toda rota. Es que pasan todos los camiones de reparto, que no tienen por qué pasar por las peatonales. Pero está rota, pero rota mal. Y sí, porque pasan camiones de 8 toneladas llevando gaseosas o llevando mercadería. Un desastre. Por los lugares que no tienen que circular y los policías no están custodiando. Y además los patrulleros pasan también por las calles peatonales y también las rompen. Una vergüenza. Además que eso que hicieron es muy feo, porque las baldosas que pusieron en Florida son muy feas. Además de eso, ¿viste dónde están las cajas de agua, los medidores o que hicieron? Sí. Ahí está todo roto. Sí, todo. Y que además no resiste. Donde hay caños se rompen. Es tremendo. Decime, Enrique, ¿vos sabés dónde está hoy el estadio de River Plate que había antes? Y ahí llegaba, creo, el Río de la Plata. No. Vos sabés, Diego, vos tenés que saber, ¿eh? No me acuerdo, ¿eh? Había no, acordate, no sé si te vas a acordar, pero ahí había una cosa histórica. ¿Qué era, un regimiento? No, no, no, no. Un regimiento de caballitos, no. Un hipódromo. Ah, el Bajo del Bajo Belgrano. No, no, el hipódromo, sí, bueno, el hipódromo nacional. El hipódromo el nacional, sí, pero no, el, no el de Palermo, el otro, el primer hipódromo. Claro, el primer hipódromo que tuvo la ciudad de Buenos Aires estaba ahí donde está el Estadio Río. Mirá, se inauguró, es increíble, ¿no? Pero se inauguró en 1887 y estaba ubicado en Belgrano, porque River está en Belgrano, no en Núñez, sí, como se dice, ¿no? En realidad la ubicación de River es Belgrano, no es Núñez. Bueno, y además, un hecho también importante. En 1805 se inauguraba el Ferrocarril del Sur, que luego sería el Ferrocarril Roca, que se extendía inicialmente 77 kilómetros con destino final en la estación de Jepper. O Jepper, que era un maquinista, un jefe de estación. Ahora, 77 kilómetros de Constitución, ¿dónde puede ser? Y son de Constitución hacia el sur. Sí. ¿Y qué vendría, qué podría llegar a ser? 77 kilómetros, será Banfield, más o menos. Un poco más allá, ¿no? O Banfield o Lomas de Zamora, uno de los dos. Un poco más, allá, claro, un poco bueno, más. Y un poco más también. Bueno, se inauguraba ese ferrocarril. ¿Qué otra cosa tenemos? Bueno, hoy quedaron muchos aniversarios. Nació en 1933, falleció en el 74, a los 41 años, Agustín Carabajal, de la familia de los Carabajal de Santiago del Estero. En 1918, un día como hoy, nacía Manuel Castilla, que falleció a los 62 años en 1980. En 1590 nacía Martín del Barco Centenera, que fue el primer historiador, era un cura, que fue el primer historiador de lo que fueron las colonias del Río de la Plata. En 1974 moría Raúl González Tuñón, gran poeta argentino. En 1903 nacía Víctor Rebufo, un grabador argentino muy conocido en el arte del país. En 1932... moría el perro más famoso del cine, moría Rin Tin Tin. Y en 1898 nacía Bertolt Brecht, que moría en el 56 a los 58 años. Pues búscame algo de José Basso mientras tanto, para terminar el programa. Tenemos preparado de José Basso. Sí, vamos a recordar en deporte qué cosa nos quedó. Nos queda que Claudio Tapia, el presidente de la AFA, junto al secretario general Pablo Tobillino y el abogado Andrés Patón Unich, se presentaron ante la jueza María Romilda Cervini para pedir que se le devuelva a la AFA los $2.190.000 que quedan retenidos de la vieja causa del fútbol para todos, aquella en la cual todavía estaba Grondona como presidente de la AFA, y se desvió ese dinero que era para los clubes a una fundación que se llamaba El Futbolista, que era parte de Futbolistas Argentinos Agremiados, y por sí, la bueno, cual estaba... Pero ¿cómo hacen para devolvérsela? Bueno. ¿De dónde la saca? Bueno, la plata está retenida en el juzgado de ¿la Cervini. ¿La plata está? Sí. ¿Ah, no es que la cobró la fundación? No. Ah, entonces la plata la tiene... Claro, la plata la tiene Cervini. No, y Chiquitapia fue a reclamar ese dinero para que le sea entregado a la AFA, porque es parte del dinero que puso el Estado en su momento para tener los derechos de fútbol para todos. Claro, pero hay que ver la causa como está, ¿no? Sí, hay que ver, hay que preguntarle a Cervini a ver en qué punto. Causa. Claro, pero así como así se presenta un juzgado a pedir el dinero, la verdad, es muy difícil que se lo vayan a dar, ¿no? ¿Qué tenemos de Pepe Basso? Pepe Basso cerraba todos sus bailes con un tema, porque era la yapa para los bailarines y sabían que ahí se terminaba todo, y tocaba este tango, Ahí va el dulce. Thank you. En 1993, un día como hoy, se despedía de este mundo Pepe Basso. En 1974 moría el poeta Raúl González Tuñón. También un notable ciclista muere en 2014, Pedro Omar Caino. Y a nivel internacional fallece en 1988 Enzo Ferrari, el constructor de autos de origen italiano. Y en 1598 se empezó a tener un gran archivo de las Indias cuando se inauguraba en Sevilla, España, la Casa de las Lonjas, que sería después el Archivo de Indias.